Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos Del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la marca, y se frena y apaga. Es mucho más, me parece a mí, ¿no? Es mucho más que ganar una elección. Hola, ¿qué dice, mi amigo? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Todo bien? Perdón. Muy bien. Como de costumbre nos pasa, arrancamos discutiendo el programa. Y eso es lo que le pone una fibra a esto, bárbara. Porque si no, no es tener ese programa que arranca, hola, cómo le va la temperatura, la hora, que tantas veces hemos laburado y a veces laburamos todavía en programas de ese tipo. Acá discutimos, che. Jamás aprendí que era necesario decir la hora, la temperatura y esas cosas en 25 años de radio. Yo para eso tengo una locutora sentada y se encarga todo el tiempo. Muy bien. Así muy que bien. Eso acá no la tenemos. Exactamente. Me exime de dar la temperatura y la hora, salvo que fuera una lluvia de meteoritos y por una cuestión de humanidad, le recomiendo a nuestros oyentes que no. Yo tengo que volver a eso, a la astronomía. A mí me apasiona la astronomía, los fenómenos. A dejar la política. A ver, ¿qué debate que estábamos teniendo acá con mis compañeros de mesa, con Alejandro, con Carlos? Debatíamos sobre esto que se está terminando de cernir, esta harina que está terminando de pasar por el cernidor y dejándolo más finito para en todo caso ya empezar a plantear cómo serán las candidaturas presidenciales de cara a octubre. 23 de octubre, ¿no es? 23. Sí, 23 de octubre. Bueno, a ver, ya esta semana hubo definiciones, Alfonsín de Narváez, lo contábamos el sábado pasado, fue el anuncio extraoficial la semana pasada, pero esta semana se concretó la presentación de la fórmula, y la otra fórmula que me parece a mí se posiciona claramente como opción de centro-derecha, la que presentaron Eduardo Duhalde y Mario Das Neves. Falta definir, y creo que va a ocurrir hoy, Todos creemos ¿no? que va a ocurrir hoy, la fórmula del espacio progresista que todos suponemos va a encabezar Hermes Wiener. Digo todos suponemos porque hay mucha expectativa en función de lo que decida el Congreso del Partido Socialista, que se está haciendo en un ratito aquí en el Bau. A las 9:30 de la mañana empieza. El tema es cómo a ver, ¿cómo planteé esta discusión sin generar un quilombo? Vamos a generar un quilombo. Yo lo escuchaba a Alfonsín el otro día cuando lo criticaba a Wiener por la decisión de no haber cerrado con él. Y Alfonsín dijo un montón de cosas. Pero dijo una que a mí, que no le di ni la más cuarta pelota. Habló bien de Narváez, dijo que Narváez era lo mejor que le podía pasar a la provincia, que con ese caudal de voto él puede garantizar la transformación. Una barbaridad de total. Ahora dijo una que me prendió un amarillo. Dijo, el problema de Hermes, yo lo quiero, lo valoro, el problema de Hermes es que no está pensando en un proyecto de poder para el 2011. Porque no cree que pueda ganar. Y yo tengo la convicción de que yo le puedo ganar al kirchnerismo. Entonces, ¿en qué me dejó pensando eso? En si es necesario, o imprescindible, plantear una estrategia de poder de cara a ganar sí o sí en 2011 a costa de lo que sea, o no está mal empezar con una experiencia electoral que nos permita a todo este espacio en el que yo creo, del que yo creo sentirme parte y con el que yo me identifico, empezar a constituir las bases de una plataforma que nos permita pensar en el 2015 como una alternativa de poder. Yo honestamente, y lo digo con toda la autocrítica, yo no sé si estamos articulados como para generar hoy ese espacio que nos permita a partir del 2011 convertirnos en la opción electoral que la gente va a elegir. Yo tengo la impresión que hoy hay mucha gente que nos mira con mucha expectativa. Mucha gente que está mirando este armado con mucha expectativa. Pero tengo la impresión también que hay mucha gente que mira con mucha tranquilidad la continuidad de un gobierno de Cristina Fernández. Y, pará, yo no soy... Vos te ibas a poner el astrólogo. Yo no quiero agarrar el búho y la bola, pero me da la impresión que son más estos segundos que los primeros. Y en el medio están las opciones, Alfonsín, que yo ni las cuento a esa. Pero seguramente algún argentino va a mirarlo a Alfonsín, o lo va a mirar a Duhalde como una alternativa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué estamos discutiendo con esto? ¿Estamos discutiendo la construcción de una fuerza política que pueda gobernar la Argentina en el futuro? ¿O el ahora es cuando que nos proponían los carteles de la Constituyente Social? Bueno, pero la Constituyente Social tuvo algo que no tiene esto. La Constituyente Social convocó a la gente. Y en Jujuy fueron miles y miles. ¿De acuerdo? Este fue un acuerdo de cúpula que dice que la fórmula es Wiener-Stolbizer. ¿Lo decís como algo cerrado ya? ¿Vos decís que la fórmula va a ser Wiener-Stolbizer? Ojalá que no. Pero es un acuerdo de mesa chica que, como siempre, impone Buenos Aires a todo el país. Stolbizer es bonaerense y Wiener es rosarino. No, pero la mesa chica se hace en Buenos Aires. Vos decís que, digamos, la jabonería de Vieites. Pero la jabonería de Vieites tiene una justificación. No conocía el país. Hoy no podés negar la existencia del país. Esta es una fórmula de mesa chica, con lo cual tiene el peor vicio de la peor política. Lo decidieron entre cuatro. Ese es el peor vicio de la peor política. Y lo otro, que para ganarle al kirchnerismo hay por izquierda. No hay que ir por el formalismo republicanista, que es lo que puebla el discurso de Hermes Wiener y de Margarita Stolbizer. Me parece que esta es una fórmula de centro. No tiene nada de izquierda. Es una fórmula de centro. Y con una fórmula de centro no se le va a ganar al kirchnerismo, si la cuestión es ganar. Ahora, si la cuestión es más profunda, que es la transformación de la Argentina, yo lo que quiero exigirle a Hermes Wiener, porque formo parte de un proyecto que viene desde hace mucho tiempo, que asuma una posición de transformación. Que asuma, aunque sea formalmente, los 5 puntos básicos del movimiento Proyecto Sur. Si no, todo derrapa hacia ese fangoso sitio de esa palabra horrible para mí, que es el progresismo. Palabra que no dice nada, porque todo el mundo se define como progresista. O sos de izquierda, o sos de centro, o sos de derecha. El progresismo es una máscara. Así que me parece que estas son cuestiones que son fundamentales. Una vez más, la mesa chica primó sobre la gente. Una vez más, el país unitario primó sobre lo federal. Y una vez más, la búsqueda de la moderación impide la autenticidad de aquellos sectores que buscamos la transformación y que no nos importa ser 10. No tenemos ninguna vergüenza de ser minorías. La Argentina, este sueño colectivo inconcluso que tiene 201 años, empezó con 165 tipos que inventaron un país y llevaron esa convicción a 400.000 desconocidos que habitaban el territorio virreinato del Río de la Plata. ¿Qué tiene de malo ser minoría? ¿Qué tiene de malo? Es una buena discusión. Dale. Concuerdo con algunas cosas, pero yo lo veo diferente desde afuera, Carlos. A mí me parece que lo que se ha hecho acá es optimizar de alguna manera o convocar a los nombres más rutilantes para sacar el mejor rédito político-electoral sin pasarse al otro lado. Pero entonces es la producción de un programa de televisión. No es un programa de transformación política. Es un programa de televisión que mide mejor según el rating que tenga cada uno de los invitados. Entonces vos decís, Hermes Wiener mide, porque es el gobernador de la provincia de Santa Fe, es un gobernador que viene del socialismo, es distinto, no tiene hechos graves de corrupción demostrado. Entonces mide, bueno, pero está bien, esa es una cuestión de pantalla hacia afuera. Ahora, la construcción política para una transformación en serio de la Argentina merecía por lo menos previamente una discusión hacia adentro que no se tuvo. Uh-huh. Pero esta es simplemente una opinión que no tiene por qué ser tenida mucho en cuenta. No, pero justamente es por eso discutíamos, así claro, que es claro. Es que la discusión es válida. Yo tengo, a lo mejor uno tiene muchas ganas de entusiasmarse. Y ese exceso de ganas... No, pero está bien que se entusiasme, y está muy bien que la gente se entusiasme, y lo que pasa es que yo quiero expresar cuál es mi sentimiento, porque en todo caso haré la que hizo un tipo grande de verdad, un tipo extraordinario de verdad, que era Scalabrini Ortiz, que cuando empezó a ver los giros hacia lo peor del conservadurismo que tuvo el peronismo, especialmente del 52 al 55, se llamó silencio. Es probable que uno tenga que hacer eso, pero lo digo ahora, en medio de este conflicto político que supone que la mirada deforme que tiene Buenos Aires del país imponga una candidatura que supuestamente va a tener las banderas de la transformación en la Argentina, no gorilas, pero que sea realmente transformadora. Uh-huh. Es todo un desafío, realmente es un desafío. Y creer que en Santa Fe se está viviendo un proceso de transformación es faltar a la realidad. Lamentablemente, en la provincia no se está viviendo un proceso de transformación. Uh-huh. Yo lo que creo, Carlos, igual, más allá de eso, digamos, el síntoma o la decisión de no haber ido con Alfonsín, con la barrera que significaba de Narváez, es un buen síntoma, al menos, ¿no? Y esta decisión que está empujando a Wiener a candidatearse. Yo te lo hago al revés, porque vos sabés muchísimo de televisión y de política, Ale. Suponete que vos lo llevas a tu programa de televisión, Hermes Wiener, y le decís: Hermes, ¿qué va a hacer con el petróleo? ¿Vos te lo imaginás a Wiener diciendo: voy a nacionalizar el petróleo? Hermes, ¿qué va a hacer con las mineras? Las voy a echar y voy a hacer que los recursos minerales sean explotados por argentinos. Y yo te la vuelvo a cambiar y te pregunto, sí. ¿Y no lo pueden empujar Pino Solanas, de Genaro? ¿No lo pueden empujar a eso? Como factores de poder, como grupo político que apoyaron y que impulsaron esa candidatura, ya en una presidencia, por ejemplo. Ojalá así sea. Bueno, sabes que me quedé pensando en momentos. Ayer tuve la oportunidad, gracias a mi hermano, que trabaja en Canal 7, de ver unos cortes muy interesantes de la película de Belgrano. No sé si la viste. ¿De Belgrano no? Bueno. La de Belgrano, que se estrenó en su Rosario. Exactamente, en un acto monumento multitudinario ahí al pie del monumento. Y hay una escena, que vos te vas a morir, que es el encuentro en la posta de Yatasto, entre San Martín y Belgrano. San Martín, en este caso, interpretado por Pablo Echarri, y Belgrano, que también es muy bueno, está bastante bien Echarri, y Belgrano por este Pablo Rago. Pues sabes qué interesante el diálogo, porque además de estar humanizado, como está Rodrigo de la Serna, sí, sí, en Revolución, ¿no? Ese San Martín de Rodrigo de la Serna, fantástico. Acá, además de estar humanizado y de hablar, hablan de mujeres en un momento determinado, hacen referencia a las edades de sus esposas. Entonces Belgrano le dice, Belgrano lo mira y le dice: ¿y usted se casó hace poco? ¿Sí? ¿Cuánto tiene su esposa? 15. Y entra justo una de las mujeres de Belgrano, no me acuerdo cuál era. Dolores Elguero. Dolores Elguero. 15 años. Y dice: ¿y esta es una de 15? Y se miran. Y con la elegancia que me imagino que tendrían dos caballeros formados en este... En una cultura y el respeto por la mujer, no dicen nada, pero las caras lo dicen todo. Pero hay una parte en donde San Martín le dice a Belgrano una frase que a mí me quedó, ¿eh? Le dice: usted no es consciente de lo que es, usted no sabe lo que representa para este proceso. ¿Quién le dijo? San Martín a Belgrano. En un momento en el que Belgrano tenía la bronca porque le habían encomendado una tarea para la que él no se sentía capacitado. Cuando vienen a decirle los integrantes de la primera junta, le dicen: usted tiene que va a ser el que encabece el ejército del norte. Y dice: pero a mí me eligen, yo soy un abogado, no tengo conocimiento militar, ¿cómo me van a mandar ahí? Y ¿sabés qué me acordé tanto de vos? Ahí dije, la gran siete, ¿no? ¿Qué estatura la de estos tipos que no se sentían capacitados para ejercer una tarea que otro grande, y que seguramente tenía la mirada ancha, ¿no? Y larga, como era San Martín, sí. Y le decía, usted no se da cuenta de lo que significa usted para el proceso que viene después de estas peleas. Yo no sé si se equivocó San Martín. Lo cierto es que en 1820, 7 años después de eso, Belgrano moría pobre, alejado de todo, y la historia no lo recordaría hasta 30, 40 años después. Sí, sea, a Belgrano lo recuperan los textos en después del 50, después de 1850, después del proceso constitucional de la Argentina. Hasta ese momento Belgrano era un personaje olvidado de la historia. Yo no sé si San Martín tuvo razón en lo inmediato, pero en la larga, claramente San Martín se dio cuenta de la importancia que tenían transformarse en lo que se transformaron los dos. Y yo pensaba, siendo que los dos quedaron fuera de la historia política argentina en pocos años, ¿no? Y terminaron uno en el exilio, otro muriéndose. Qué importante es tener esa mirada larga. O sea, ¿de cuánto nos vale pensar que la Argentina no es un proceso que se termina con la batalla de Chacabuco, o con la derrota de Vilcapugio y Ayohuma, o con las elecciones de 2011? La Argentina continúa. Y cuando continúa, uno piensa en la importancia. Ah, hay una frase que es buenísima. Nosotros queríamos transformar, le dice Belgrano, nosotros quisimos transformar la idea política de la clase que conduce la Argentina para cambiar al pueblo, para llevar al pueblo adelante. Y lo que nosotros teníamos que hacer era cambiarle la mentalidad al pueblo. Lo dice Belgrano, con un desasosiego infernal, ¿no? Y yo pensaba, nosotros tenemos que trabajar mucho todavía sobre ese pueblo que sigue esperando que le digan de arriba lo que tiene que hacer. Cuando yo veo, bueno, a ver, ¿qué propuesta tiene la presidenta? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué van a hacer con lo otro? Nunca, no nunca, pero la mayoría se mira y dice, esperemos que resuelva qué hacer para seguirla. Somos nosotros los que tenemos el destino en nuestras manos. Y los protagonistas somos nosotros. Esta semana yo leí una opinión que me pareció interesante, absolutamente respetable, que dio Humberto Tumini, que ustedes saben que es el líder Libre del Sur, que forma parte de todo este espacio, diciendo que la candidatura de Hermes Wiener y de Margarita Stolbizer abre una nueva esperanza para el pueblo argentino. A mí me parece que es absolutamente legítima la opinión de Tumini, y está muy bien que mucha gente lo mire de esa manera y que apueste hacia eso. Igualmente, los que seguimos estando dentro del mismo espacio, queremos que realmente quien sea la cabeza visible de este proyecto político que viene desde hace mucho tiempo, tenga realmente un discurso que encare la necesidad de la transformación en la Argentina para que las mayorías sean felices, que marque exactamente, que subraye exactamente cuáles son las mentiras que produce el kirchnerismo. Sí. Para que realmente se produzca algo distinto en la Argentina. Necesitamos, algunos por lo menos, ver a Hermes Wiener diciendo cosas que por ahora no ha dicho ni tampoco ha hecho como gobernador en la provincia de Santa Fe. Ojalá que sí las pueda decir como discurso siendo candidato a presidente. Esa es una cuestión. A mí me gustaría, yo soy de la partida de que son los pueblos los que tienen que estar delante de sus dirigentes y no los dirigentes arrastrando al pueblo como puedan. Yo creo que tenemos un pueblo mucho mejor que nuestros dirigentes. Entonces yo soy de la idea de si viene no dice lo que nosotros queremos que tiene que decir, hay que empujarlo para que lo diga, y hay que llevarlo a un lugar en donde no le quede otra que terminar definiendo estas posiciones que todos compartimos sobre los grandes temas nacionales que el gobierno de Cristina, desgraciadamente, ni el de Néstor Kirchner han abordado a fondo, han ido hasta el fondo. Cuando uno discursea con los compañeros de las agrupaciones kirchneristas, se da cuenta que en la superficie estamos de acuerdo. El problema es cuando hay que profundizar determinadas cuestiones y se complica un poco más. Porque en esa profundización es donde yo creo que los gobiernos han fallado. Te ofrezco una postal antes del primer tema musical. Dale. Que me emocionó y mucho. El miércoles de esta semana recibí a dos campesinos que vienen caminando, escuchá, que vienen caminando de las provincias del Chaco y de la provincia de Formosa. Salieron de una localidad que se llama Fortín Belgrano. Salieron caminando el 4 de abril, caminando. Su destino es Buenos Aires. llegar acá en julio. Porque la policía del Chaco, la de Capitanich, socio del gobierno kirchnerista, y la policía de Infran, socio, por supuesto, del gobierno kirchnerista, están echando a las familias para que ese lugar se los dejen a los empresarios que se quieren quedar con ese campo que ellos heredaron de sus abuelos, de sus bisabuelos y demás. Son representantes de por lo menos 2.000 personas cada uno de estos dos muchachos. El mayor tiene 55 años, el otro tenía 31 años. Salieron caminando de lugares en donde no hay agua potable, no hay luz eléctrica, en donde sus hijos, para ir a la escuela, tienen que recorrer 15 kilómetros todos los días. Vienen caminando desde el 4 de abril. Desde el 4 de abril hasta julio, cuando lleguen a Buenos Aires, no hubo un solo representante del gobierno nacional que los vaya a recibir, que los vaya a atender. Los tenés que escuchar decir cómo viven. Viven con suerte cuando venden una vaca. ¿Sabés cuánto la venden a la vaca? 500 pesos. Con 500 pesos por mes tienen que aguantar una familia de 10, 12 integrantes. Y cuando no vende la vaca, le pregunto yo, y cuando no vendemos la vaca, hacemos lo que nos enseñó el abuelo. Vivimos los bichos del monte. El hombre de 55 años que va a llegar a Buenos Aires caminando, es la primera vez que va a visitar Buenos Aires. Y cuando se comunica con la familia le dice, por favor seguí, que tenés que tener alguna respuesta. Yo te puedo asegurar que a mí me quebró en el aire, en la tele, el miércoles, el testimonio de estas dos personas. Y al mismo tiempo me puse a pensar, frente a ese testimonio, ¿alcanza con ser honesto para transformar la realidad argentina? No, no alcanza con ser honesto. No alcanza con ser honesto. Porque mi papá y mi mamá se murieron tristes, no lograron lo que quisieron, porque apostaban que solamente con la bondad y con la honestidad se podía salir adelante. Y no alcanza, porque los buenos y los honestos, si no se deciden a pelear, pierden en la pelea contra las minorías. Entonces, un proceso de transformación tiene que empezar, en primer lugar, por escuchar al pueblo en el lugar en donde el pueblo la pelea. Y en segundo lugar, la persona buena y la persona honesta se tiene que decidir a pelear, porque si no pelea, no alcanza con la bondad para ser felices. En este comienzo pletórico de alegrías que le hemos propinado a los oyentes de nuestro programa, nos olvidamos de decir un dato que no es menor. Hoy cumplimos 3 años. ¡Feliz cumpleaños sobre la hora! Escucha. Sí, ahí sí, está. ¿No sabes? Con 3 gatos. Muy bien, muy bien. Ese me gustó. Bueno, estamos esperando al momento en el que Natalia Palmeiro ingrese al estudio para soplar la vela, pero lo haremos en un ratito nada más. Estamos, las 3 velitas. No, no, con una te alcanza. La de los 3, las 3 velitas tenés que soplar. 24 minutos pasan de las 8 de la mañana, tenemos un programón hoy, ¿eh? Un programón. Si usted quiere participar, lo puede hacer a través de múltiples caminos. Puede venirse hasta la radio y nos puede venir a putear acá en la puerta. A un saludo para Alfredo Milicenda. Alfredo, ya te llevo un libro para Rosario de nuestro querido amigo Mauro acá está, Federico. Acá está, con dedicatoria y todo. O nos puede llamar por teléfono a cualquiera de estas 2 líneas. Una, si vive en Capital y Gran Buenos Aires, yo se la digo despacito a usted que está remoloneando en la cama todavía, si tiene tiempo de llegar, agarrar el lápiz y anotarla para después llamarnos. Es el 4535-5900. Y de cualquier lugar de la Argentina, 011-4535-5999. Y le mando un beso muy grande a mi hija Victoria, que hoy tiene su primer certamen competitivo en gimnasia deportiva allá en Rosario. Así que le mando un beso muy grande. Va a estar espléndida, luminosa y radiante. Es uno de los soles más lindos que me ha deparado conocer el universo. Así que le mando un beso muy, pero muy grande. Tenemos también una cuenta de Facebook. Sí, cuenta. Una... ¿Cuenta? Sí, qué sé yo, no sé cómo se llama. Pero... ustedes ingresan en Facebook, y es Sobre la Hora, nuestro sitio en Facebook. Hay fotos nuestras, ¿eh? No, gracias a Dios no, me parece. No, tenemos que empezar a poner fotos nuestras. Pero en el sitio sí hay fotos nuestras. ¿En Facebook, sí? En Sobre la Hora Radio. En la Sobre la Hora Radio. Entonces tenemos un sitio. Si usted quiere conocer las caras horrendas de la gente que hace este programa, puede entrar a www.sobrelahoraradio.com.ar. ¿Eh? Ahí está, casi como Mirta Legrand, se lo digo.

Bueno, ya ustedes... arde el teléfono del sí. Frade después de su hay un teléfono rojo, negro vamos a decir en realidad, porque es del negro del Frade, que recibe mensajes vía mensaje de texto. Así es. Usted sabe que mi teléfono celular es el 0341-155-196-286. Escúcheme, ¿cuántos periodistas de radio y conductores poco y nada, dan ¿no? su poco teléfono al aire? No conozco ninguno, pero lo cierto es que es más barato para que un rosarino pueda mandar un mensaje que no llamando acá. Y como los amigos del Fred son generalmente todos ratones, ¿no? Que no tienen, ni para pagar una llamada a larga distancia le mandan el mensaje de texto. No se trata de decir, de hacer se trata. Biner es lo que hizo y hace, no lo que discursé en campaña, dice Gerardo. Lindo mensaje el de Gerardo, muchísimas gracias por compartir la mañana sobre la hora. Bueno. Me parece muy bien. Sí, en realidad es un tema que da para cortar mucha tela y vamos a seguramente a lo largo del programa de hoy. Recuerden que en un ratito se está reuniendo el Congreso Nacional del Partido Socialista aquí en el Hotel Bauer, en la Ciudad de Buenos Aires, para definir finalmente lo que todos esperamos o suponemos que va a ocurrir, que es la nominación de Hermes Biner como candidato a presidente de este espacio. A Alfredo no le gusta la palabra progresista, pero es como se están denominando, ¿no? El espacio progresista de centro izquierda. Hasta Macri dice que es progresista. Bueno, está bien, allá él que se haga cargo, ya verá qué hace Macri con sus dichos y sus hechos. Claro. Pero me parece interesante el destaque de esto que hace nuestro oyente rosarino respecto de decir y hacer. A mí me preocupan mucho los políticos cuando solo se quedan en el decir y poco hacen cuando tienen la oportunidad de llevar adelante políticas públicas. Macri creo que ha tenido una oportunidad inmejorable. ¿Y los que pocos dicen y los que poco hacen? ¿Ah? Bueno, ¿cómo está el Frade hoy? Bueno, esta semana se dijo mucho sobre un tema que recordarán ustedes, hace un par de semanas nuestros oyentes nos pidieron opinión. Nosotros reservamos nuestra opinión para la semana pasada, finalmente dimos nuestra opinión, pero esta semana se produjeron nuevos hechos y nuevas revelaciones, e incluso hablaron nuevos personajes y actores que hasta ahora no habían hablado, que merecen una vuelta de rosca sobre esta cuestión del caso Jocklender y la situación provocada a partir de las denuncias por irregularidades en el manejo de fondos públicos, esto hay que decirlo, fondos públicos en manos de una fundación que controla Asociación Madres de Plaza de Mayo. Yo te digo, yo tenía una tristeza esta semana ver y que Madres de Plaza de Mayo esté involucrado sabiendo, no sabiendo, digo, borrémoslo, que la Fundación Madres de Plaza de Mayo sea título de todos los diarios del país. Por esto, a mí me dio una tristeza. A mí me dio más tristeza que Estela de Carlotto sea titular a 6 columnas en la tapa de Clarín por este tema y que seguramente haya sido aprovechada cuando no le dan una letra para hablar de la apropiación, de la supuesta apropiación ilegal de los hijos de Ernestina Rueda de Noble. Pero vamos a volver después sobre este tema, porque ahora tenemos una comunicación telefónica en línea que requiere, en este caso, que seamos muy ágiles, porque este hombre en un ratito nomás va a estar definiendo algo muy importante para todos los argentinos. Va a estar contribuyendo a la definición en el marco del Congreso del Partido Socialista, entre otras cosas, ni más ni menos, de si Hermes Biner va a ser el candidato a presidente de este espacio progresista de centro-izquierda, que buena parte de los que estamos aquí conformamos y por el cual apostamos. Se trata del intendente socialista de la ciudad de Rosario, Miguel Lifchit, a quien tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Aquí estamos junto a Carlos del Frade, Mauro Federico es mi nombre. ¿Qué tal, Mauro? Carlos, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias por atendernos. ¿Estás acá en el Bauer, Miguel? No todavía, estoy saliendo de Rosario, así que calculo que en un rato, en unas 3 horas vamos a estar por allí. Va a llegar tarde, ¿eh? Me decían que empezaban a las 10. Va a empezar a las 10 probablemente, pero yo voy a llegar un poquito más tarde. Pero no se va a perder nada importante, espero, ¿no? No, no. Por favor. No, la parte más importante va a estar por la tarde. Bueno, muy bien, cuando usted llega. Me parece muy bien. Bueno, cuéntenos un poco, Miguel, ¿cuál es su idea? ¿Se arribará una definición? Por todo lo que se dice, hoy va a salir un candidato de allí. Sí, sin ninguna duda, porque además es el temario excluyente, es un congreso extraordinario del Partido Socialista, va a convocar a representantes de todos los distritos de los 24, de las 24 provincias del país, y la expectativa de absolutamente todos los socialistas de la Argentina, pero también de muchísimos integrantes de otras organizaciones políticas amigas y con las que probablemente vamos a armar juntos un proyecto para la nación, es que finalmente se apruebe seguramente por aclamación la, la propuesta de la candidatura Hermes Wiener para encabezar una fórmula nacional que se integrará después con representantes, como digo, de otros sectores políticos, y que no tengo ninguna duda que va a representar una bocanada de aire fresco en el escenario político argentino, y que va a tener una enorme convocatoria, no solamente a las organizaciones políticas que ustedes mencionaron en la introducción, sino también a muchos ciudadanos independientes, a integrantes de organizaciones sociales, referentes de la cultura, del sector académico, dirigentes gremiales. Me parece que podemos pensar en una gran convocatoria política, social y de organizaciones de todo el país. Déjeme confesarle algo. Yo desde que voto en el año 87 siempre metía votos socialistas. Incluso la única vez que sentí que estaba metiendo un voto socialista con una probabilidad cierta de llegar, porque siempre eran votos que yo sentía como testimoniales, como que necesitaba de expresar qué era lo que yo pensaba, joven en aquel momento, pero que yo sabía o tenía la certeza íntima de que no tenían posibilidad de llegar al poder. En aquel momento, creo que en el 2003 fue la única vez que me acuerdo, voté a Alfredo Bravo y dije, bueno, acá se puede, ¿no? O sea, había una posibilidad, había un entusiasmo, pero no tanto como ahora. A mí me da la impresión que ahora hay una posibilidad de construir algo. No sé cómo lo ven ustedes, si se dan cuenta del rol histórico que está teniendo o que le cabe en este momento al socialismo con todo lo que hay detrás. Sí, yo no tengo duda que es así, Mauro. Hay una gran expectativa. Se ha planteado de alguna manera el escenario de esa forma. Hay un proyecto liderado por la presidenta de la Nación, obviamente muy consolidado en un sector de la opinión pública, pero por fuera de eso hay todo un universo del electorado que no se siente interpretado por ninguna de las propuestas que hasta ahora están lanzadas al ruedo. Creo que esta decisión del radicalismo de asociarse electoralmente con partidos que han estado vinculados al menemismo en los 90, que han expresado con cierta definición clara los proyectos neoliberales que caracterizaron aquellos años, deja vacante un espacio de opinión importante también, y creo que están dadas las condiciones, y por primera vez contamos con un candidato que, más allá de su procedencia política, de su trayectoria, de sus definiciones programáticas, puede exhibir también una gestión exitosa, capacidad de gobierno en una provincia tan importante como Santa Fe, antes en la ciudad de Rosario, y esto creo que es un plus. Y creo que también por primera vez se produce una posibilidad de confluencia de otros dirigentes y de otros sectores políticos que también tienen un peso hoy importante en algunos distritos del país, tal el caso del Proyecto Sur con Pino Solanas, el caso del Partido Nuevo de Córdoba de Luis Juez, o el caso de Margarita Stolbizer, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, de Víctor de Llenaro, con toda una trayectoria y un reconocimiento nacional. Se dan un conjunto de circunstancias muy favorables, muy positivas, y por otro lado un escenario donde pareciera que está todo dispuesto para que pueda aparecer una fuerza de estas características y ocupar un rol protagónico en la obra que está por comenzar. Uh-huh. Usted mencionó a varios nombres allí entre los seguidores, entre los que adhieren a este proyecto. Hay algunos que ya tienen definida su rol en las próximas elecciones del 23 de octubre, en este caso antes, porque Pino Solanas va a ser candidato a jefe de gobierno, es candidato a jefe de gobierno de la ciudad, Luis Juez es gobernador o va a ser gobernador en Córdoba, si los cordobeses así lo deciden en las elecciones próximas, pero mencionó a dos que todavía no tienen ningún rol asignado en términos electorales, dijo Víctor de Genaro, Margarita Stolbizer, ¿por ahí puede salir la candidatura a vicepresidente que acompañe a Hermes Wiener? Sí, es posible, también hay que definir la candidata o candidato a gobernador de Buenos Aires, que es un lugar muy importante por el peso electoral que tiene el distrito Buenos Aires, casi el 30% del total del país, pero cualquiera de ellos podría ser un muy buen compañero de fórmula para Hermes, y también cualquiera podría ser un muy buen candidato para la provincia de Buenos Aires. Seguramente las conversaciones de hoy y de los próximos dos o tres días permitirán definir esos posicionamientos, pero creo que hay una gran voluntad de todos los sectores y los dirigentes de allanar el camino para encontrar las mejores propuestas, las mejores alternativas en términos de darle la mayor solidez posible a esta propuesta y a este proyecto nacional. Miguel, Alcira Argumedo es otro nombre que anda rondando, teniendo en cuenta que quedaría desguarnecida de alguna manera la provincia de Buenos Aires si Víctor o Margarita Stolbizer son los candidatos a vicepresidente. ¿Alcira Argumedo podría ser otra posible vicepresidenta, candidata a vicepresidenta? Sin duda, Alcira Argumedo es una figura con un reconocimiento académico realmente muy importante. La conocemos, sabemos de su trayectoria y de su talento académico y científico, así que desde ya, que también es un muy buen nombre, creo que habrá que pensar mucho en términos electorales para tomar una definición, pero por suerte tenemos distintas alternativas y todas ellas que son muy consistentes, así que no tengo ninguna duda que finalmente vamos a arribar a un consenso que sea lo mejor para este proyecto, que además no es un proyecto de corto plazo. Todos nosotros, todos los que están apostando a esta posibilidad, estamos pensando en un proyecto de largo plazo, ¿no? Un proyecto que tiene que comenzar ahora, pero que tiene que tener continuidad en el tiempo, que tiene que consolidarse como una propuesta también de futuro para la Argentina. Así que hay que pensarlo no solo en términos de coyuntura, sino también en términos de futuro para la Argentina. Me interesa eso, hablar de futuro, porque una de las cosas que tal vez se la reclame, ni bien Hermes Wiener sea proclamado candidato a presidente, sea con quien fuere su, en este caso, a su acompañante, o a mujer o hombre, van a empezar ahora de las definiciones en términos de acuerdos programáticos para saber qué va a pasar con los grandes temas que la sociedad está reclamando, y nosotros entendemos, está reclamando. De hecho, esta semana hubo una convocatoria muy importante en todo el país relacionada con dos temas muy sensibles. Uno tiene que ver con los jubilados y el 82% móvil, y otro tiene que ver con los chicos que todavía en la Argentina viven y son millones, desgraciadamente, bajo la línea de pobreza, y con los cuales el gobierno ha hecho un trabajo más de maquillaje con la asignación universal, que nosotros sostenemos no es tan universal, sino que le falta todavía un buen trecho por recorrer para convertirse en eso. Concretamente, un gobierno de Hermes Wiener, ¿qué haría con estos dos temas? Bueno, en tema jubilado nosotros tenemos una posición muy muy clara. Hemos impulsado parlamentariamente con mucha decisión, con mucha fuerza, el proyecto del 82% para todos los jubilados, el 82% móvil, que lamentablemente ha sido vetado por la Presidenta de la Nación el año anterior. En la provincia de Santa Fe, desde la llegada del gobernador Wiener, se reconoce el 82% de los jubilados de la provincia. Por lo tanto, no tenemos ninguna duda que con un gobierno encabezado por Hermes Wiener, inmediatamente debiera ponerse en marcha el proceso para reconocer el 82% y poner en vigencia la ley que, como digo, fue vetada el año pasado. Uh-huh. Y con respecto al tema de la asignación básica universal para los niños y niñas, compartimos también la idea de que debe ser efectivamente universal. La decisión política del gobierno ha sido un avance importante, hay que reconocerlo. También hay que decir que esos proyectos no fueron originalmente del gobierno, sino que vinieron de algunos dirigentes de la oposición. La CTA fue pionera en plantear esa propuesta desde hace muchos años. En el 2001 el Seguro de Empleo y Formación, una iniciativa impulsada desde la CTA, que concitó el apoyo de más de 3 millones de ciudadanos en una consulta popular, recordará usted, Lipschitz. Lo recuerdo perfectamente, por eso digo que fueron banderas que se levantaron desde otros lugares, pero que hay que reconocer que en algún momento el gobierno la toma de manera parcial, efectivamente. Creo que eso hay que profundizarlo, creo que es un derecho de todos los niños que debe ser garantizado por el Estado. Y por otro lado, me parece que el tema, además de estos dos, el tema de la educación y de la salud, la educación de calidad y para todos los argentinos y argentinas, y la salud, como lo hemos hecho en la ciudad de Rosario, son de los grandes temas que hay que abordar en la República Argentina. Una justicia social sin clientelismo, sin prebendas y sin excluidos. El tema recursos naturales es algo que también está en la agenda de varias de las agrupaciones políticas que integran este frente, esta suerte de espacio progresista de centro-izquierda. Y dentro de ellos hay dos que en el caso del Proyecto Sur han sido muy muy caros y muy muy tomados a lo largo de todo este proceso, que han sido el tema de la minería a cielo abierto y fundamentalmente el tema también del recurso petrolero. Ambos tienen que ver con nuestras riquezas. ¿Qué pensaría Wiener o qué haría Wiener si fuera presidente con estas cuestiones? Nosotros coincidimos absolutamente con los planteos y con la lucha que ha venido desarrollando de manera particular Pino Solanas y Proyecto Sur en esos temas. Compartimos esa visión y esa postura. Creo que Argentina, que en el discurso muchas veces adopta posiciones de autonomía y de soberanía y de nacionalismo, luego en los hechos esto no se verifica, particularmente en estos temas que usted está mencionando. Yo no tengo dudas que hay que generar una estrategia de explotación de los recursos naturales que en primer lugar sea cuidadosa y respetuosa del medio ambiente, en segundo lugar garantice que esos recursos realmente sean explotados dejando los beneficios de esos recursos para el país y no que esos beneficios sean apropiados de manera escandalosa por corporaciones internacionales como está ocurriendo desde hace muchos años sin ningún control del Estado Nacional. Y creo que habría que pensar también en un proceso gradual de nacionalización de esos recursos, porque la mayoría de los países de América Latina, más allá de recurrir al capital privado en muchas ocasiones, se han reservado la soberanía sobre los recursos naturales más importantes de cada país, que evidentemente no ha hecho la Argentina. Le acaba de arrancar una sonrisa a mi compañero Carlos del Frade con esto último que dijo. Y digo más, y hay un tercer tema que no quiero dejar de mencionarlo, que es el tema de la extranjerización de las tierras en la Argentina, donde me parece que también hay que avanzar rápidamente en un proyecto de ley que sea mucho más estricto, mucho más exigente que el que se ha promovido desde el gobierno nacional, que deja muchos espacios todavía para que siga avanzando este proceso también escandaloso de extranjerización de nuestros mejores territorios en todo el país. Bueno, Miguel Lifchi, intendente de Rosario y uno de los referentes del Partido Socialista allí en esta provincia, que en un ratito nomás van a tener la oportunidad histórica de definir quién será el candidato a presidente. Todos suponemos esa definición ya está tomada y será concretada y cristalizada hoy y formalizada hoy, será Hermes Wiener. Muchas gracias por atendernos en esta mañana de sábado y bueno, esperemos encontrarnos pronto, seguramente en otro diálogo. Bueno, muchísimas gracias, Mauro. Un abrazo grande y un saludo particular para Carlito del Frade, por quien tengo un gran aprecio y un gran respeto. Un abrazo grande, Miguel, que la pases bien. Chao, chao. Chao. Mi necesidad se va modificando con la... llego a vos, si yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota, todo da vueltas casi ni se nota. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Sobredosis de Rosarino en la mañana de Sobre la Hora, de Infra de Lipsky. Y ahora Fito Páez, Giros. Y tengo algo más, ¿eh? Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la Hora. Apretando los dientes. Y tiene algo más del Frade, ¿Qué tiene ahí del Frade? Mandaron un mensajito a nuestro querido amigo Alfredo al celular, al 0341-155-196-286. Brillante el inicio del programa, dice Alfredo. Lo del libro, perfecto, pero los pasajes para ir a desayunar con ustedes a la radio, ¿para cuándo? ¿No será que entre ustedes hay un ratón más tacaño de los que pueblan estos arrabales rosarinos? Dice sí. Nuestro amigo Alfredo. Un abrazo, Alfredo, te estoy llevando el libro, el lunes ya lo tenés. Bueno, de última, hagamos una cosa. Vos te vas para Rosario, ¿no? En el micro. Sí, señor. Y te dan ahí un par de medialunas, juntáselas. Un abrazo, Alfredo. Tacaño soy yo acá, que además de tacaño soy olvidadizo. Hace dos semanas que tenía que haberte traído el libro, te pido disculpas. Pero acá está, ¿eh? Promesa cumplida finalmente, o por lo menos una parte de ella, la del desayuno, quedará para más adelante. Se lo pago yo en Rosario. Algún día que te vengas para acá. Bueno, discúlpenme, pero llegó el momento, para mí, más excitante de la semana. ¿Vos sabés del Frade que yo me preparo para esto? Ay. El sábado me pongo mi ropa interior más sexy. Ay. La que no tiene agujeros. Palomita. Me perfumo todo el cuerpo. Se perfuma con The Secret. Pino Colbert. Y me dejo llevar por los efluvios de ese aroma que inunda este estudio cada vez que entra ella. ¿A comerla? Natalia Palmeiro. Ay. Buen día, Mauro. ¿Cómo le va? Despacito lo saludo hoy. Hoy estoy... Hoy tengo la vela encendida. La vela puerca. Igual no voy a... Como me dijo antes, no voy a soplar las velas. Por los 3 años de claro. Vela sobre la ola. Mira el otro cómo se hace el boludo. Se quiere poner en la fila para que le sople la vela. No, no. Si sopla una vela hoy, va a ser va la mía. Va a ser la suya, pero por favor, no. Porque este es mi momento. Pero claro que sí, muy bien. Se suman todos estos. Así que tiene calzoncillos con agujeritos. No, mentira, yo para darle un poquito de... No, todos mis calzoncillos son prolijos, están planchados. Los plancho con una presta especial que le hacen... ¿A presto? Sí, que le hacen una formita para... Porque usted sabe que... ¿Qué? Hay que acomodar ¿qué? Todo lo que uno tiene. ¿Alguna vez se le ocurrió alguna pregunta? ¿Alguna vez se le ocurrió comprarse un... ¿Vio los elefantitos? ¿Qué cosa? Me han regalado. La ropa interior, los calzoncillos, sí. Con forma de calzo, de elefantito. La trompita, ay. Para poner la trompita. Se le hago la boca. Me trabe, perdón. Se trabó porque se le hacía agua la boca. Estamos... No, jamás. Eso es una tilinguería. Estamos al borde casi del, le diría... del guarrail. Sí, ya estamos del otro lado. Ya estamos en la banda. El borde del lado de afuera. Sí. Es casi le diría, ¿qué cosa? Un calzoncillito con trompita. No, una tilinguería. ¿Sí? ¿No le parece? ¿No? En el barrio, imagínese. No, pero ¿usted qué piensa? ¿Usted se anda desnudando por la calle? Ahí con el elefantito. No, por favor. ¿Slip o boxer? No, yo uso unos que son medios, que son intermedios. Que son ni slip ni boxer. Son como unos boxer, pero más ajustaditos, digamos. No, no el boxer suelto ese que vio que el volamen le queda claro, que se le van calentando las castañas así. No, no, a mí me gusta más al cuerpo, pero no es el slip cavadito ese que usan los muchachos apoliños de la fotografía, sino que tiene piernita, digamos. ¿Cuántas cosas yo me he perdido de la vida, Beber, escuchando estos diálogos? ¿Vio? ¿Y vos qué sabes? ¿Qué sé yo? Lo que hay, me envuelvo con un trapo, si hace falta, ¿no? Como en San Martín. Y a veces cuando no hay... Chiripá. El vaquero arriba y otra historia. Ah, la mierda. No me diga. Y a veces sí. No usa ropa interior del frade. Mire qué declaración acaba de hacer, ¿eh? ¿Beber usted? Yo, boxer. Boxer, sí, boxer. Sí. Boxer clásico, digamos, con la ranura y todo. ¿Con qué ranura, Mauro? El boxer viene con una ranurita para sacar el torijapa, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No es más eso? Claro, yo lo conocí así. Pero para mí el boxer es el clásico. Mi viejo usaba eso. Claro. Que tenían la ventanita del amor. Que a veces claro. Se utilizaba. Pero además... situaciones de urgencia. Bueno, los que hemos hecho deporte... Los que hemos hecho deporte... Después de la práctica del fútbol, por ejemplo, ¿qué convenía? Querido. El boxer. El boxer, sin duda. Era ideal, porque además no te aglutinaba. Exactamente. Todos los herbores. Justamente por la ventanita que hizo usted. Por supuesto, era fresco. No me mire con esa cara, mija. Yo le digo, es que no lo llegué a conocer. No, que bueno. Mira este. Estoy con una tendinitis del psoas. Si no, ay, sí, pobre. Si no le diría algunas cosas más, pero no. No, pero igual explica qué es, Mauro. Porque es un músculo muy complicado, un músculo muy complicado. ¿Pero mire, qué te pasó? Las personas que contraen este tipo de patología muscular, sí. Tendinitis del psoas se llama, PSOAS, son... Partido Socialista Obrero Argentino. Sincretista sería. Bueno, son los... Atenti, los pesistas... Epa. Y las personas que mantienen sexo de manera enérgica. Yo no me encuadro en ninguna de las dos categorías. Aquel otro día agarré una bolsa de arena, estábamos haciéndole el bañito en el fondo a Lari, y agarré una bolsa de arena, me quise hacer el Schwarzenegger, y me tiró hasta el tronco, hermano. Ay, no sabe lo que fue. Ya. Y se me hizo una tendinitis justo ahí, en el... Donde, en el aductor. Claro, en la zona del aductor. Sí, tiré un poquito más arriba. Como si fuera en el borde inguinal. Pensé que era una hernia. Eso te pasa cuando también sos un defensor muy bruto y te la pasás rechazando. Sí, también, te tira. También, el defensor bruto, es el síndrome del defensor bruto. Sí, eso bueno, me pasó a mí. Todo esto sí. Viene a cuento de los llamados que tenemos, estamos perdiendo tiempo valioso. Pero usted no tiene que hacer esas cosas, Mauro. Se tiene que cuidar un poquito. No, eso de laburar, Mauro, no, para. No. No hay que trabajar, no hay que levantar bolsas de arena. Muy bien. La noto un poco masculina. Estoy un poco cómoda. Está sentada con mucha bolsita. Está sentada, ¿no? Una buena especialista, bueno, a mí me acomodo. Vamos. Bueno, tenemos llamados de la gente que se comunica. Tenemos muchos llamados. Si usted diga que yo le paso algunos también. Me encanta. Dele. La gente nos llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. A ver. Rafael de Talar. Wiener no es un decidor, es un hacedor. Bueno. ¿De dónde es el señor? Talar de Pacheco, acá, provincia de Buenos Aires. Debe ser. Está muy bien. Es el Talar que conozco. Es la mirada que tiene Buenos Aires. Javier de Mataderos. Decile a Delfrade. ¿Desde dónde pone a Wiener como progresista? Es un burgués. El pájaro se conoce por la cagada. Bueno, Matadero también está en este caso en la ciudad de Buenos Aires, así que ahí tenés a otro que piensa distinto. Claro, pero en definitiva yo no dije eso. Delfrade fue... Todo lo contrario. Delfrade es del progresismo crítico. Así que dije eso, Javier, ¿eh? Lo tenemos al revés, ¿eh? Digo, que además que la fórmula era de centro, no tiene nada de izquierda. Lo tenemos amordazado, Delfrade. Durante la entrevista con Lichi lo mandamos al baño, sí. Igual te manda saludos, Carlos, y también se refirió a Ricardo Alfonsín, pero bueno, eso no lo podremos... Por los términos. Sí, pero claro, dijo unas cosas bastante elevadas de tono. No te podemos traducir tanta puteada, Javier. Claro, mandalo un poco más por una cuestión. Exacto. Después nos agarra Mariotte y nos caga pedo. Dale. Laura de Chacarita. Primero, feliz cumpleaños. Estoy de acuerdo con Carlos con respecto a Wiener. Ajá. Dice Laura. Bueno, de Chacarita también. Ves, sí, que no es tan. Ah, el Buenos Aires, la mirada. Marcelo de Morón, si en la fórmula no está Víctor, me voy a sentir muy decepcionado porque Stolbizer nunca tuvo voluntad de cambio, siempre buscó un puesto, dice. Acá en Morón hay dos traidores, Stolbizer y Sabatella. Mirá, bueno. Morón es el pago chico de Stolbizer, ¿eh? Atenti. La gente pidiendo por De Genaro, vamos a hacer una campaña. Carlos de la Plata, hay que terminar con la alternativa de poder para pasar a la alternativa de participación. Las ansias de participación nos vuelven más igualitarios. Sin duda. Por eso hay que desterrar también la mesa chica de la política. Así se haga en nombre de esa famosa palabra horrible que es progresismo, o se haga en nombre de lo que sea, es una mesa chica. Y la mesa chica cocina las intenciones y los buenos deseos de la gente de la participación. Además, sabiendo una palabra tan linda como grande, ¿por qué usar chico, no? ¿Por qué hacerlo chico? Claro. Si podemos hacerlo grande. Y seguro. La constituyente social, por lo menos, fue un intento de eso. Jorge de Barracas, hoy a las 13 horas, Javier Calamaro toca en el Borda a beneficio. Entrada, ropa de abrigo. Macri no arregló el gas. Gestión del procesado. ¿Para cuánto, estamos ya? 60 días sin gas. Sí, más o menos. Y mandaron las estufas y los calefones eléctricos, y cuando los enchufaron saltó a la mierda porque la instalación eléctrica es deficiente. Macri gestionando en salud y en educación esta semana, escuelas inundadas en los sótanos, con cortocircuitos, tuvieron que suspender las clases en 3 o 4 establecimientos, pero ni llovió, ni hubo inundaciones, ni nada, simplemente por la impericia y la imprevisión en las obras de infraestructura en escuelas y hospitales. Sí, aparte de otra cosa, digamos, un mega operativo esta semana de propaganda con el canal aliviador del Maldonado, o sea, saliendo en tapa de todos los diarios y demás, una vergüenza. Una vergüenza. Gracias a Jorge de Barraca, que siempre lo tiene bien apuntado al jefe de gobierno porteño. Ah, mira, acá me pasan justo me pasan un teléfono de uno de los integrantes de la movida que se está armando hoy. Ahora te lo paso, si querés hablamos un minuto con él. Dale, porque justamente nos llegó una gacetilla por el festival que se hace hoy, El Borda y el frío de los internados. Dice, 2 meses sin gas, el sábado 11 a partir de la 1 de la tarde. Abrigo donde hay frío y puentes donde hay muro. Radio La Colifata, el servicio 17 del Hospital Borda y Cooperanza te invitan a que traigas el sábado 11 en Ramón Carrillo 375 ropa de abrigo para los internos que están sin gas hace ya 50 días. Actuarán Javier Calamaro, Goy, Caramelo, Sonidero, Mandinga. No se suspende por lluvia y hay un teléfono para quienes quieren participar y donar y demás, que es el 4554-4356. 4554-4356. cualquier cosa está en producción, nos llaman. Gracias a la gente que se comunica también por mensajito de texto al 0341-155-196-286. Hola Carlos, buen día, soy Mariana Mofa del Instituto Olga Cosetini de Rosario, te escucho mientras leo. ¿Me decís cuál es el tema que usan de cortina? ¿Es de Zitarrosa? Saludo Mariana, no, es el baile de la gambeta. Ah, no, el de la René Houseman Band, en Sobre la Hora del, de la René Houseman Band. Así es. Ariel Pratt y la René Houseman Band, Mariana. Y otro mensajito más que nos dice, hola Carlos, Juan Alegre de Rosario, estoy en Mármol, en José Mármol, tomando mate y escuchando el programa. Muy bien, muy muchísimas bien. Gracias. Los oyentes se comunican por los diferentes caminos y canales que tienen. Uno es el celular este del Frade, que pedorrón, pero aguanta, pedorrón y el aparato, la línea es fabulosa, recordala. 0341-155-196-286. Y nosotros tenemos también un par de líneas telefónicas. Pero por supuesto, aquí en la que radio. Son el 4535-5900 o 011-4535-5999. Dice la tele que viene un cambio, que no se puede estar peor, que de Jujuy hasta la Marambio va a cambiar todo para mejor. Que vote firme a este candidato para que crezca nuestra nación, que abra laburo hermano para rato y el candidato es la solución. Que cuando estemos globalizados el primer mundo vamos a hacer, que va a haber plata para el asado, pa' vacaciones y pa' comer. Hoy que los años me han madurado, hoy, ahora que sufro más che que ayer. Hoy que la luz ya no es del Estado, hoy, y hay otro dueño en la vieja Entel. El agua hermano me la han cortado, y allá en el barrio la droga es ley. Tata se ha equivocado cuando votó Tati, yo también. Se llevan todo, estamos pelados. Allá en el pueblo ya no hay más tren. Han puesto varios supermercados. Don Pancho ya cerró el almacén. Su nieto Tata se fue a emigrado. Dicen que en la Europa se está bien. Un sueño Tata nos han calado. Ya me comí la indemnización. Miles de fábricas han cerrado con el furor de la importación. Hoy compro chicles que son de China, ay, ay, juguetes que vienen de Hong Kong. No hay más industrias en la Argentina, ay, ay, ay, ahora la onda es ser ladrón. Pero ¿sabes una cosa? Mi dieta, hermano, es mate y harina. Déjame de globalización. Yo, yo. Speaking English is very fashion. Saltar en Greenfield es lo mejor. Los diputados, todos falsos y abandonados, llora el tractor. Gritan los pueblos deshabitados, triste fantasma de mi nación. Por esa fórmula que han dejado, hija de la privatización. Trabajo 15 horas reiniciando, porque es lo que encuentro, lo que quedó. Tata, hace rato que estoy buscando al mal nacido que nos vendió. Yo, yo, yo, yo. Falso y abandonado llora el tractor. Mi tío trabaja 15 horas reiniciando, porque es lo que encuentra lo que quedó. Tata, hace rato que estoy buscando al mal nacido que nos vendió. Gritan los pueblos deshabitados, triste fantasma de mi nación. Por esa fórmula que han dejado, hija de la privatización. Gritan los pueblos deshabitados, triste fantasma de mi nación. Por esa fórmula que han dejado, hija de la... ¿Sabes qué? privatización. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Se llama Pan y Circo, el grupo Medio Rejunte. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Bueno, volvemos sobre lo que nos habíamos quedado hace un ratito, que era algunas reflexiones a propósito del caso de Jock Lender y Eve de Bonafini, ¿no? Porque da la impresión que esta semana hubo muchas repercusiones y por supuesto empieza a aflorar la información. Lo primero que ocurrió de positivo es que Eve de Bonafini finalmente terminó con esa actitud cerrada que tenía y que incluso había expresado en la ronda de madres el jueves anterior, cuando afirmó que todas estas eran estupideces, que no se podía creer en esto y qué sé yo, y aceptó que estaba en presencia de un hecho de corrupción perpetrado por una persona que los traicionó, ¿no? Algo durísimo, la palabra traición, pero que indudablemente se ve que cabe perfectamente a lo que ella interpreta sentir y siente por este vínculo con Jock Lender. Un vínculo sobre el cual fueron muchos los que la advirtieron a Eve, y desde hace bastante tiempo, que podía resultar pernicioso para ella en lo personal y para la organización en particular. Algo que terminó siendo, casi te diría que como una premonición trágica, cumplida, ¿no? Una profecía cumplida desde el lugar en donde menos esperábamos y que menos queríamos, que es justamente el descrédito que puede llegar a sufrir una organización tan querida y tan respetada por todos nosotros como es la Asociación Madre de Plaza de Mayo. Es indudable que Eve de Bonafini no tiene absolutamente nada que ver en términos personales con esta situación. Yo no dudo de su honestidad, jamás. No creo que Eve se haya llevado un mango de todo esto que se dice, se ha desviado de fondos públicos. Pero hay que decirlo también, como decimos esto, tenemos que decir que Eve tiene una responsabilidad política por haber sostenido a Sergio Jock Lender a costa de lo que le habían dicho todos los que la rodeaban. Y mucha gente de las que la rodeaba y se fue de su lado, justamente por plantear diferencias. Se fue con dolor. Irreconciliable y con mucho dolor. Y con mucho dolor. El dolor de las madres de distintos puntos del país cuando Jock Lender comenzó a formar parte de los hijos de Eve, como la propia Eve lo mencionó a Jock Lender. Allí hubo una ruptura con las organizaciones de Madre de Plaza de Mayo de gran parte del interior de las provincias argentinas. Y eso también generó, entre otras cosas, que ese distanciamiento también se marque a la hora de saber cuánto dinero en estos momentos maneja la Fundación Madre de Plaza de Mayo, porque acá también hay otra falsificación de la información. Las Madres de Plaza de Mayo, de cualquier lugar de la provincia, no tienen un peso partido por la mitad. No tienen ni siquiera para ir en colectivo a las distintas plazas donde los jueves hacen la ronda permanente, ese darle cuerda al universo, como dice un amigo mío, Pablo Álvarez. Eso me parece que es fundamental marcarlo. Ahora, si existe un corrupto, que es Jock Lender manejando fondos públicos, existe un corruptor. Claramente. Es un principio de partida doble. No hay un Jock Lender si alguien no alimenta a Jock Lender con fondos públicos. Y eso también debe explicarse a la hora de aclarar exactamente esto que siempre señalamos, que el pañuelo blanco de las madres sigue siendo el símbolo de la dignidad del pueblo argentino, es el cielo de la dignidad del pueblo argentino, el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo, cualquiera sea la madre de Plaza de Mayo, y más allá de las diferencias que estamos marcando sobre estos criterios tan personalistas, autoritarios, que tuvo generalmente Bebo Bonafini en la conducción de Madre de Plaza de Mayo desde el inicio, desde el inicio. Y esto uno lo habla con absoluta idoneidad porque hemos acompañado a Eve cuando Eve se manejaba en tráfico a distintos lugares del interior de la Argentina y hemos estado además con quienes la quieren casi como una madre también a Eve y que se pelearon con ella y rompieron y que Eve no les habló más y que sufrieron hasta la enfermedad, como el caso de las madres de Gualeguaychú, de Rosario, de Santa Fe, de distintos lugares de la Argentina. Así que acá hay distintos niveles de responsabilidades, pero el delito pasa sin duda porque Jock Lender fue, en todo caso, un títere. Hay que saber quién es el titiritero. Y ese titiritero está en la Administración Nacional. Acá hoy, Carlos, como información, en la tapa del diario Perfil asegura que Santiago Kirchner, el primo de Néstor Carlos Kirchner, es el que manejaba la caja rápida oficial para Sergio Jock Lender y que lo hacían con asignaciones directas, salteando los tres filtros, el contable, el técnico y el social. Entonces, digamos, esa plata era manejada a través. Y lo que va a venir ahora como investigación, y vas a ver que va a aparecer, Ale, es el precio de las casas que hacía la fundación. Los precios de las casas de fundación, casas económicas para barrios más humildes, está en 135.000, 150.000 pesos. Organizaciones sociales como La Corriente hace casas, La Corriente Clasista y Combativa hace casas por 35.000, casi la quinta parte. Entonces me parece que eso también va a comenzar a sobrellevar la cuestión informativa. Hay otras organizaciones como la Tupac Amaru, nosotros hemos contado aquí, que el valor de las casas no superaban los 100.000 pesos, eran creo que alrededor de 90. Alrededor de 90.000 pesos. Claro. O sea que indudablemente hay diferencias y preferencias y privilegios. Ahora, más allá de todo esto y de las particularidades que va a tener la investigación judicial, recordemos que a Jock Lender se lo está investigando penalmente por tres delitos muy serios. Uno es la malversación de fondos públicos. El otro es lavado de dinero, ¿sí? Porque hay un tema del que vamos a hablar también y que tiene que ver con la investigación que nosotros hicimos. Y por último es asociación ilícita. A ver, hay registrados con los aviones de Jock Lender más de 300 viajes en menos de un año y medio, 300 vuelos, muchos de los cuales fueron hechos a zonas sensibles a la hora de cualquier investigación relacionada con el narcotráfico, como por ejemplo la triple frontera. A ver, no, esto no quiere decir nada por ahora, pero hay presunción muy cierta de que existían maniobras de lavado que involucraban fondos ligados al narcotráfico. Y esto, a ver, esto es información que manejan los organismos oficiales. Y también tenemos que decir, Jock Lender no renuncia porque se lo pide Bonafini solamente. A Eve de Bonafini la convocan a mediados de abril, desde el gobierno, para decirle, Eve, despegate de esta persona. Y le muestran las pruebas. Y Eve de Bonafini, luego de varias vueltas, y seguramente de intentar acomodar la situación, termina por tomar la decisión de pedirle que se aleje de la fundación. Es muy serio el tema, es muy serio. No se puede ni utilizar de manera perniciosa para los organismos como lo hacen los medios del establishment, que lo que le quieren es pegarle al gobierno. Seguramente el gobierno tiene responsabilidades, pero no se dan cuenta que en el camino terminan pegándole, o no les importa pegarle a la lucha de los organismos de derechos humanos. A mí me asquea que Clarín haga tapa con Estela de Carlotto, Clarín y Nación hagan tapa con Estela de Carlotto, hablando del tema, cuando la vienen ninguneando sistemáticamente a Estela de Carlotto cada vez que plantea cuestiones ligadas a la causa noble que los involucra directamente. Pero bueno, son las leyes de esta política sucia que se manejan desde los medios de comunicación, que son mucho más que medios de comunicación, son grupos corporativos que presionan permanentemente sobre el poder político. Pero ellos sabían esto. No jodamos, si fueron socios de Clarín durante años. ¿Cuántos años este gobierno arregló este, no precisamente este, el anterior, el de Néstor Carlos Kirchner? ¿Cuántas veces arregló con Clarín el manejo de operaciones político-mediáticas para bancar, a ver, desde el pago de la deuda del Fondo Monetario hasta otras políticas públicas? ¿Cuántas veces fueron sostenidas por editoriales de Clarín cuando desde este lugar decíamos, che, loco, no se puede avalar esto? Después está el otro problema político. ¿Hasta cuándo un organismo de derechos humanos sigue siendo un organismo de derechos humanos si se acerca al gobierno nacional? ¿hasta qué punto un organismo de derechos humanos sigue siéndolo si se acerca tanto al gobierno nacional, al Estado? Los organismos de derechos humanos existen en tanto y en cuanto justamente defiendan a las personas de los delitos que comete el Estado. Yo siempre reconocí a EBE su derecho absolutamente legítimo de adherir a las políticas del gobierno. Tiene toda la razón del mundo. Pero el acercamiento y la sumisión del organismo de derechos humanos casi como un aparato del Estado termina generando ese puente en donde aparece siempre alguien que puede ser corrompido y alguien que corrompe para, entre otras cosas, lavar dinero. Porque los organismos de derechos humanos se definen por su independencia del Estado. Por eso siempre es tan interesante cuando aparece esa permanente consigna de la derecha cultural argentina, ¿por qué los organismos de derechos humanos no defienden de lo que hacen los delincuentes? No, porque el organismo de derechos humanos, por su fundación, por su legislación, están enfrentados al Estado, defienden a las personas de los delitos que comete el Estado con sus distintas reparticiones. El problema es cuando una decisión política deja de ser personal, se convierte en institucional, y cuando lo institucional se subordina al Estado, aparecen estas zonas grises en donde después las fronteras son atravesadas con mucha facilidad por funcionarios y por tipos que se acercan a eso para usar el dinero público. A mí me da particularmente indignación el papel de Jocklender, porque el canalla de Sergio Jocklender se valió de su puesto en Madre de Plaza de Mayo, se valió de su puesto ahí, claro, para lavar guita, en el totalmente, peor de los casos, para enriquecerse. Días antes a que fuera descubierto esto, él lo había negado públicamente. Y lo tercero que me indigna de este tipo es que no salga a despegar a las Madres de Plaza de Mayo como institución de todo lo mal y lo bochornoso que hizo en nombre de ellas. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana, un tema polémico que seguramente te dará ganas de opinar. 4535-5900 y 011-4535-5999. Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer. Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Y el secreto de un poeta que extravió la inspiración. Al final en la partida se cumplió la profecía y en el cuento se perdió. En el río hay un gran pez, todo puede suceder. Para la El Gran Pez, Alejandro Balbi, programado por nuestro invitado, a quien presentamos ahora mismo. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. ¿Más mensajes? Más mensajes. Tengo foto del Hospital Carrasco por un trabajo que estoy armando sobre tuberculosis. El hospital está en muy malas condiciones. Esto es responsabilidad de Biner. ¿Cómo votarlo? Ayer pasé por el barrio Las Flores y Cristina feliz por el satélite. ¿Cómo votarla? Dice aquí alguien que nos manda un mensajito de Rosario. El Hospital Carrasco es uno de los más emblemáticos de la zona oeste de la ciudad de Rosario. Mirá este mensaje. Hola, buen día. Soy Daniel. Vivo en Quilmes y estoy pintando. Bueno, qué grande, Daniel. Te va a salir más barato una llamada acá local que no llamar al celular este del Frade. Pero mira, te mandé un mensajito. Bueno, me alegra que nos estés escuchando, Daniel de Quilmes, y te combinamos a que te sumes a la audiencia de este programa. Bueno, recién decía que este tema lo programó un invitado. La verdad que no es un invitado, porque forma parte de este equipo, aunque hace rato que no esté aquí en los estudios, sigue participando activamente de todo lo que tiene que ver con el armado de Sobre la Hora. Lo que pasa es que lo recibimos como un invitado porque siempre nos da mucho gusto cuando tiene tiempo para acercarse hasta los estudios de nuestro programa los sábados. Es José Luis Mataza, es el director de comunicación de ATE a nivel nacional. ¿Qué haces, José? Hola, buenos días. La verdad, ¿cómo estás, José? Que es un gusto estar acá con todos ustedes. Y aparte, digo, este sábado tan especial, cumplimos 3 años. Tres años, la verdad. Eso que... una maravilla. Cuando uno piensa todo lo que transcurrió a lo largo de estos 3 años, a nivel político, a nivel social, todo lo que construimos, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos, allá en el año 2008, la idea, el objetivo, era proponernos dar a difusión todo lo que tuviera que ver con la constituyente social, que no se sabía ni lo que era. Y convocó a cientos de miles de compañeros y de compañeras en todo el país, y fue una realidad que se cristalizó. Y que había que dejarla que fluya, ¿no? Como dice Víctor. Porque las primeras veces que nos sentábamos en estos micrófonos, explicar la constituyente, cosa difícil, ¿eh? Resultaba. ¿Qué constituyente? Y la gente no entendía y te llamaban. Y yo quiero participar, ¿y cómo hago? Y bueno, y empezaron a aparecer los locales y los lugares de reunión y las mesas de debate y la discusión. A ver, que hoy, cuando en ese momento, te acuerdas, yo me acuerdo de esas discusiones, que todos queríamos, bueno, Víctor, pero no, bueno, hay que ser candidato, tenés que te presentarte, que las elecciones, que... Pene, hay que escuchar, hay que bajar, hay que estar con el pueblo, hay que escuchar qué es lo que el pueblo quiere, hay que construir un programa en base a lo que la gente nos demanda. Y cuando hoy hablamos ya de una... Mira, recién hablábamos con Lifchi, no sé si lo escuchabas. Sí, estuve escuchando. Y Víctor tiene serias posibilidades de ser candidato a vicepresidente de la Nación por una fórmula que va a dar mucho que hablar, ¿eh? Y si no, va a estar encabezando la lista de diputados. Y si no, Lifchitz mismo insinuó que hasta podía llegar a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por un espacio político que no va a pasar desapercibido. Ese es una parte del resultado de todo el proceso, ¿eh? Mira, cuando hoy en los medios se lo plantea a Víctor que puede ser uno de los candidatos a vicepresidente, y algunos periodistas dicen, bueno, porque De Genaro es uno de los compañeros que ha recorrido todo el país. Pero lo más importante no es que recorrió todo el país, sino que escuchó todas las voces que en cada provincia había que escuchar. Yo creo que lo más importante desde las constituyentes y de la vida política de Víctor es que lo que hemos hecho es ir a escuchar a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a los vecinos. Creo que en la política eso de escuchar al otro, creo que eso realmente es lo importante. Es fundamental. Por eso, a ver, nosotros somos de los que... queremos que sea el candidato a vicepresidente de Biner. Incluso nos hubiera gustado una fórmula encabezada, poquito, porque creemos fervientemente, no solo en él, sino en todo lo que él contribuyó a construir a lo largo de todos estos años, ¿no? Desde aquella recuperación del gremio que vos integrás y de que todos, a pesar de no ser integrantes, estamos orgullosos, como es ATE, hasta el surgimiento de la CTA, hoy consolidada y cristalizada, ya no como una central alternativa, sino como la central de todos aquellos que no quieren ser ni se sienten más representados por la burocracia, por el sindicalismo empresarial. Eso es Víctor Genaro. Mira, este año es un año de elecciones en ATE, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada vez que nos pasa esto, uno repasa, vuelve a leer, anunciate la historia. Y lo que nos pasa, digo, a los que ya llevamos algunos años en ATE y a los compañeros nuevos, que cuando leemos esto, leemos los comienzos de la CTA y en la declaración de Bursaco, ya hablábamos del movimiento político, social y cultural. Digo, eso es coherencia. Eso Bursaco, es tener... año 91. 17 de diciembre del 91. Uno lee esa declaración y ahí hablábamos del movimiento años. Del movimiento político. Un movimiento político que después fue aprobado en los congresos de la CTA, pero al igual que la constituyente, el cómo se arma, ¿no? Y creo que hoy se está armando. Claro, claro. Fíjate que 10 años después la Argentina estallaba en mil pedazos luego de un proceso que se había gestado mucho más temprano que el 19 y el 20 de diciembre. Yo me acuerdo aquel proceso. Y de hecho eran los días posteriores a esa fenomenal convocatoria que hace el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza, cuyas banderas después fueron tomadas, en esencia, pero no en contenido y forma, por tanto por Duhalde como por Kirchner, pero eso salió del FRENAPO, uh-huh. aquello del seguro de empleo y formación, la asignación universal por hijo. Uh-huh. Claramente, que como decimos siempre acá, asignación universal, manontropo, porque le falta un pedazo todavía, que es el que recién, hablando con Lipschitz, surgía como una de las... seguramente pilares constitutivos de un programa de gobierno en un caso de que viniera sea electo presidente, el 82% móvil y la asignación real, universal, el seguro de empleo y formación para todos los argentinitos y argentinitas de menos de 18, es algo prioritario y se va a hacer realidad si Hermes Wiener llega a ser presidente. Esto nos decía Lipschitz hace un ratito en diálogo con nosotros. Esta semana, la que pasó el 8, hubo una movilización multitudinaria, un paro nacional convocado por la CTA, justamente levantando estas dos banderas. Sí, no, la verdad que ha sido una jornada muy importante. Una jornada aprobada en el Congreso del 23 y 24 de marzo de nuestra central, encabezada por nuestro compañero Pablo Micheli, donde más de 10.500 delegados aprobamos hacer este paro nacional, que desde ese momento lo empezamos a trabajar. Digo, acá en la Capital Federal la movilización a Plaza de Mayo realmente fue muy importante, pero los 100 cortes que se hicieron en las 24 provincias y cuando empezamos a multiplicar la cantidad de trabajadores que hubo en la calle el 8 de junio, vemos que realmente son banderas que están totalmente vivas, que nosotros no vamos a cesar hasta que ese 82% móvil realmente sea una realidad. Y digo, en esto del 8 de junio, digo, la verdad que se me ponía la piel de gallina, y eso que soy bostero, cuando nuestros jubilados descubrieron la baldosa en el Congreso. Porque la movilización, digo, la verdad que tuvo un carácter masivo, pero no nos tenemos que olvidar que fueron los 1000 miércoles de los jubilados. 1000 miércoles, 20 años de lucha. Así que en ese momento, cuando nuestros queridos viejos descubrían esa baldosa, creo que para mí fue uno de los momentos más importantes del miércoles 8. Uh-huh. Y claro, uno, a pesar de que muchas veces nos ningunean, no nos podían ningunear, era imposible ningunearnos. Siempre, por supuesto, poniendo el eje muchos en lo que nosotros solemos burlarnos, siempre es el caos de tránsito. Todas las canales de noticias, incluso yo estaba en radio en ese momento, miraba, caos de tránsito, una jornada complicada en la ciudad de Buenos Aires, corte en los accesos, qué sé yo, y el reclamo viene en el tercer párrafo, ¿viste? Entonces, sí, se trata de la CTA, que no sé qué está reclamando. Lo importante era dónde se iba a cortar el tránsito. Pero aún así, yo creo que eso te da la posibilidad de ver que estamos presentes en todos lados. Que no nos pueden hacer vista gorda ya. No, esto no se puede invisibilizar. Digo, y lo bueno está que la gente, más allá de que la primera noticia podía ser un caos de tránsito, la gente, el vecino, después los llamados, el contacto, sabía por qué estábamos en la calle. Uh-huh. Sabía que hay una realidad que no se puede esconder más. Que la realidad de nuestros jubilados es la que nosotros estamos describiendo y que hay otra Argentina que se puede construir. Y creo que esto está presente ahora. No, chiste. Veíamos una foto de Zidane y decíamos, mira, perdón, nuestro Zidane. Tenemos a José Luis Mayorga, es nuestro Zidane. En cualquier momento le mete un cabezazo a Alejandro Weber. Materazzi. Le mete un cabezazo en el esternón. Bueno, pues es otra cosa que quiero destacar, Carlos, ahí te paso. Pero escuché, y de hecho lo entrevisté a Pablo y a Víctor en diferentes radios en las que estoy trabajando a lo largo de esta semana, y me pareció muy respetuoso que ni Pablo... En un momento creo que en otra radio le preguntaron a quién va a votar. Y dijo, yo tengo decidido a quién votar, pero no voy a mezclar esto, porque yo soy el secretario general de una central autónoma, ¿no? Y eso, fíjate vos qué diferencia, ¿no? Porque tanto la CGT de Moyano, como esta CTA de Goyasqui, que ya en algún momento voy a tener que ir al psicólogo, yo, porque ya la verdad que no puedo entender cómo puede ser que esto siga siendo presentado en los medios como CTA, tienen que decir que van a votar y que apoyan al proyecto de Cristina Kirchner. A Pablo Micheli no le hace falta salir a getoñar, que seguramente avala el proyecto de este frente progresista y de este espacio político que estamos construyendo, porque la autonomía es una bandera y es un valor. Y eso me parece fantástico, José Luis. O sea, me parece basal que nuestra central sindical mantenga la autonomía, sea quien fuere el presidente. Mira, el tema de la autonomía, nosotros en este proceso que te decía antes, eleccionario, que vamos a tener en ATE y en todas nuestras reuniones de nuestra agrupación, ANUSATE, la Germán Abdala de la Capital Federal, el tema de la autonomía estuvo presente en todos los debates con los compañeros y nos parece fundamental nuestro papel como sindicato, como central, de mantener esta autonomía. Porque la fortaleza de nuestro sindicato, de nuestra central, está ahí. Y así lo reclaman los compañeros y así lo debatieron. La verdad que ha sido una discusión muy rica esa. Bueno, a lo mejor muchos oyentes no pudieron participar de esta jornada histórica del 8 de junio. Por eso nuestra producción elaboró un informe con las voces que pudimos recoger allí en esta movilización nacional por el 82% móvil y por una real asignación universal. Cuando los trabajadores discuten y deciden, los trabajadores bancan. Hoy los trabajadores en todo el país forzan y se movilizan. La respuesta es contundente. A esta hora ya el 60% de las acciones de cortes de ruta, de cortes de puentes, volanteadas, radios abiertas y demás, ya están en plena ejecución a lo largo y ancho del país. Respecto a las críticas del ministro Tomada, de que este es un paro político, sí, por supuesto que es político. Lo que no es partidario, es político porque creemos que no hay una política correcta de redistribución de la riqueza por parte del gobierno nacional, son políticas focalizadas y la redistribución de la riqueza se garantiza con políticas universales. Por eso mismo hoy está la CTA en la calle. El acceso al puente Pueyrredón, una columna de CTA de aproximadamente entre 400 y 500 metros con las distintas organizaciones que se han concentrado en la Plaza Alcina de Avellaneda. Encabeza la CTA provincia, después siguen los distintos gremios y organizaciones territoriales. Con el apoyo a la marcha número 1000 de nuestros compañeros trabajadores jubilados, entroncando con la lucha por nuestros pibes, reafirmando y denunciando que el hambre es un crimen, que si el hambre es un crimen hay culpables y hay políticas que permiten que el hambre en la Argentina se siga sosteniendo. En homenaje a los viejos, 1000 marchas, 20 años, dignidad pura, no hay palabra para describir lo que significa la epopeya de los viejos, a pesar de que cientos de ellos hayan muerto en esta pelea, pero la pelea sigue entera, y la verdad es que nosotros nos sentimos herederos de esa bandera, y por eso el tema de los viejos y el tema de los pibes de bandera de la movilización hoy junto al tema de la empresa sindical. Y después, en cada uno de los sectores del país cargado de conflicto, el paro nacional y la movilización viene agregado, cada cual le va colocando lo suyo. zona de Capital, unos 7 cortes, con una columna muy linda de 200 taxis, y junto con ellos venían compañeros de organizaciones como el CITREN, Viamar, con las consignas nacionales, y también agregándole cuestiones locales, que es urgente defender la salud pública, no permitir más que el modelo productivo destruya el medio ambiente, por el derecho a la vivienda, la libertad y la democracia sindical, la denuncia al patoterismo sindical altero, el repudio a la muerte de Mariano Ferreira y a tantos rehenes más que hay de este accionar. La movilización de los trabajadores se está haciendo masiva en los diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, en la autopista La Plata-Buenos Aires, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Punta Alta, en la autopista Riccieri. Será verdaderamente un acto masivo y contundente de expresión de los trabajadores para que se termine el hambre y la pobreza en la Argentina, para que se garantice el 82% móvil de los trabajadores jubilados, porque esto no solamente es necesario, sino que es posible. La verdad que me da mucho orgullo pertenecer a una central como la nuestra. Este orgullo de que hoy nuestros jubilados, que hoy nos muestren a los jóvenes y a los trabajadores en la actividad, que ellos siguen peleando. La verdad que nos muestra el camino a seguir, nos muestra que vale la pena pelear. Y esta central que se está construyendo todos los días, y nos da mucho orgullo de ser trabajador y de ser parte de esta central, ¿no? Bueno, acá estamos en Puente La Noria, un corte total de la mano a Capital. Llegan las informaciones que se están haciendo los cortes en todo el país, así que hay mucha fuerza entre los compañeros, entusiasmo, y bueno, creo que es una jornada gloriosa, ¿no? Y ahora estamos marchando, bueno, tanto los estatales, docentes, el resto de la organización, el puente carretero, donde vamos a hacer conjuntamente con los compañeros Río Negro el acto y el corte en el puente carretero que une Timbolete y Neuquén, reclamando por nuestros niños, por nuestros viejos, y reclamando sobre todo por la libertad y la democracia sindical. Se empieza a lo largo y ancho del país a retomar la mística de lo que fue la central. La jornada de hoy ya están, digamos, en este momento 27 cortes de ruta. Desde la Quiaca hasta el ingreso a la provincia de Pampa Blanca, por el sur hay 27 cortes de ruta. Además tenemos, el paro total dentro del Estado, de la Universidad, en varios lugares, ¿no? Desde la Federación Universitaria de Buenos Aires, en nuestro último congreso ordinario, se votó prácticamente por unanimidad acompañar esta gran jornada de paro, de corte y movilización encabezada por la Sociedad de Trabajadores de la Argentina, entendiendo que, bueno, es parte de las tareas del movimiento estudiantil acompañar la pelea de los trabajadores y en general de las distintas reivindicaciones populares que se están llevando adelante en esta jornada. Y en definitiva, construir en las calles y en la lucha concretamente esta unidad, digamos, del movimiento popular, construir esa fuerza en las calles que nos va a permitir pelear por la dignidad de nuestro pueblo, por mejores condiciones para los trabajadores y en general esa serie de medidas que se están planteando. Y acá en resistencia con los movimientos sociales se cortaron algunas calles y se concluyó la carpa de ATE, que está hace 20 días frente a la legislatura, en donde ahí se expresó todos los motivos del paro y las cuestiones locales, digamos, que hacen a la provincia, en lo que es un poco la libertad sindical y otras cosas que son muy notorias, digamos, acá los aprietes, el trabajo en negro, esclavo, todas esas cosas, la precarización, son muy fuertes. Estas consignas del hambre, obviamente, que el chico pega fuerte. Creemos que esta jornada no solamente es de lo que están parando, lo que están cortando, sino también de todos aquellos que no se sientan representados por un modelo sindical que tiene que ver con los negocios, que tiene que ver con las obras sociales, que tiene que ver con no llevar adelante las demandas genuinas de los trabajadores. Entonces, bueno, el paro es de todos esos estas demandas que estamos planteando, como el tema de la falta de libertad de democracia sindical, el 82% móvil, el salario mínimo acorde a la canasta familiar y demás, no se cumple, nos volveremos a llamar a asambleas, plenarios, para continuar la lucha. 46 pasan de la 9. Un excelente informe que elaboraron nuestros compañeros. Muy bueno. Fabi y Guati Piedras, los Piedras Bros, el integrante del equipo de comunicación de la CTA desde hace muchísimos años, y que hicieron este informe que estuvo subido a la página de ACTA, ¿no? De la agencia ACTA. Estuvo en la página, sí. A ver, acá escuchamos diferentes voces. Alejandro Garzón, secretario general de la CTA de Santa Cruz, Cachorro Godoy, Carlos Chile. Estuvo Carlos Quintriqueo, estuvo también Ignacio Koster. Yo lo escuché a Pipón Giuliani, me pareció. Sí, presidente de la FUBA, Javier López de la cooperativa UCT de ANTA, Nando Acosta, secretario general de la CTA de Jujuy, el Neri Salazar de Chaco, el Cacho Vengarelli, nuestro querido amigo secretario general allí de la CTA en Córdoba, Pablo Espataro, secretario adjunto de la CTA Capital, el Pipón Giuliani, que no podía faltar, nuestro secretario de Relaciones Institucionales de la CTA a nivel nacional, y por supuesto cerraba el informe la voz de Ricardo Pedro, nuestro secretario adjunto. Un equipo de primera. ¿Qué tal? Un dream team. Qué lindo, ¿verdad? En un ratito nos metemos para hablar de la interna de ATE, ¿te parece? Vale, ¿te quedás un rato más? Me quedo un ratito. 4535-5900 y 011-4535-5999. No solo se queda, sino que después la sigue con nosotros, porque el asador del festejo, que era yo, está lesionado y entonces entra el muleto. Vamos a ver cómo rinde el muleto. El tipo es tan vago que dice que está lesionado para hacer un asado. Mirá, sí, vos, sí, las excusas cosa impresionante. Que pone, ¿viste? Una tendinitis para hacer un asado. Bueno, parió, en el barrio esto nunca no lo escuché en el barrio. No. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para. No para. No. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío mejor no nacer, las de calor se encogen, matar o morir, y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos. Compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes. No. Ahora lo cuenta usted, ahora lo cuenta. Ahora presentamos el tema primero. El tiempo no para. La Bersuit Bergarabat. Sobre la hora. Sobre la hora. Voces distintas para un país distinto. Siete minutos para las 10 de la mañana. Estamos con José Luis Mataza y vamos a hablar un poco de las elecciones de ATE, ya que José tiene hace muchos años una militancia activa allí a favor de lo que significa la conducción a cargo de la Lista Verde. ¿Desde hace cuánto ya? ¿Anusate 84 fue? ¿85? No, Anusate desde el año 84. El 6 de noviembre del 84 fueron las elecciones que Víctor y Germán le ganan a Horvath. Víctor, Germán y miles de trabajadores. Claro, por supuesto, estamos hablando de 27 años, ¿eh? 27 años de conducción de La Verde al frente de ATE, una conducción que tuvo que soportar, entre otras cosas, el menemismo, con todo lo que representó el desguace del Estado. La primera y segunda reforma del Estado y toda esa política neoliberal. Terrible, terrible. Nosotros, a todos aquellos trabajadores y afiliados a ATE que hemos sobrevivido a eso, son héroes. Y que la resistieron, porque hay que decirlo esto, los otros gremios del Estado, varios de los otros gremios estatales, entre ellos UPCN, fueron funcionales a esa reforma, fueron cómplices de esa reforma. ATE fue el gremio, el bastión, que desde los trabajadores del Estado planteó una oposición férrea a ese proceso, ¿no? A ese proceso de desguace terrible que sufrió el Estado argentino. Y que se sigue planteando. Uh-huh. Digo, vos nombrabas al otro gremio que fue socio del menemismo, pero también fue socio de la Alianza, socio del kirchnerismo, y bueno, digo, ATE. Uh-huh. Claramente. 1925, anarquista, digo, no en vano uno puede decir cómo nació un sindicato y cómo nació otro. Sí, sí. La historia surge, ¿no?, de atrás. Cuando vos te pones a analizar, ustedes son emergentes de esa historia y tarde o temprano la historia aparece, ¿no? Como hablábamos hoy de San Martín y de Belgrano y de aquel encuentro de Yatasto. José, a ver, el 4 de agosto hay elecciones. El 4 de agosto hay elecciones en las 24 provincias. ¿Cuántos trabajadores están habilitados para votar? Habilitado para votar está la totalidad. Hoy tenemos un padrón de 240.000 afiliados. Se eligen autoridades en los 24 consejos directivos provinciales y en las seccionales. Uh-huh. Y hay un dato, digo, que es parte de esto movilizador, que son estas elecciones. Se eligen casi 5.500 cargos electivos. Digo, eso hace a lo que es nuestra ATE en todo el país. A nivel nacional se han presentado dos listas, la Lista Verde y la Lista Bermellón. ¿Quién es la Bermellón? ¿Qué son? La Bermellón son los compañeros ligados a los partidos de izquierda, al PO, al MAS, al PTS. ¿Tienen candidato a secretario general nacional ellos también? Sí, sí. La única. El candidato a secretario general es José Piazza, el trabajador y delegado del Teatro Colón. Ajá. Y nuestra Lista Verde, bueno, lleva a nuestros compañeros, amigos, a Julio Fuentes y a Cachorro Godoy. Esa es la fórmula de la Lista Verde a nivel nacional. ¿Y ellos van con Piazza del Colón? ¿Y quién sería el adjunto o la adjunta? ¿Te acordás? No. No importa. Sí. Norberto Senior, de lo que es ATE Sur de Lomas de Zamora. Ajá. Bastante metropolitana la fórmula. ¿No? Bien metropolitana. Capital y Gran Buenos Aires. Está bien, está bien. ¿Y en Capital? Y en Capital se han presentado tres listas, la Lista Verde, la Lista Azul y la Lista... ¿La Bermellón? ¿Y quién va acá? Nuestro. De la Verde. La Lista Verde va a ser encabezada por el compañero José Luis Mataza. ¡Vamos! Habla como Maradona, sí. Es una persona. Bueno, José Luis Mataza, joven. La verdad que es un orgullo y una responsabilidad. Digo, la fórmula está también integrada por el compañero Humberto Rodríguez, compañero de la Dirección General de Niñez de la Ciudad de Buenos Aires. Yeah. Y por muchos compañeros, muchos emergentes de ese 2001 que hoy hablábamos, muchos compañeros jóvenes, muchos compañeros históricos. La verdad que estamos muy contentos con el armado que hemos hecho. ¿Qué es la azul? La azul son los compañeros que se han referenciado en las elecciones de la CTA en la Lista 10. Y la lista está encabezada por el Nono Frondizi. El Nono Frondizi, sí, era presumible que el Nono estuviera en esa posición. Bueno, la verdad que lindo desafío, ¿eh? El tuyo personal, pero digo, el de la elección en Capital va a estar lindo, ¿eh? Va a estar lindo, tenemos 20.000 afiliados. Eso te iba a preguntar. 20.000 afiliados, mirá, en Capital Federal para votar. La verdad que el proceso que hemos realizado hasta acá para presentar esta lista ha sido muy rico, con nuestras reuniones de agrupación, donde la verdad que Víctor de Genaro ha jugado un papel fundamental por su pertenencia a ATE Capital y en lo que ha sido las reuniones de agrupación, donde hemos discutido, la verdad, que mucho y bastante. Nosotros venimos en Capital Federal de un proceso donde a mitad del mandato que hoy está terminando fallecía Leopoldo González, nuestro secretario general. Y bueno, digo, más allá que después la conducción de ATE Capital quedó en manos del compañero Rodolfo Arrechea y de Luis Opromoya, digo, fue un cimbronazo el alejamiento y el fallecimiento de Leopoldo. Pero bueno, nos agarró en una etapa de mucha discusión y creo que arribamos realmente a conclusiones buenas, a conclusiones donde nos pone en cómo tenemos que seguir construyendo ATE de acá para adelante, bancando las banderas históricas, pero también pensando en cuál es el mejor Estado que tenemos que construir para el bienestar de los trabajadores y, por ser trabajador del Estado, digo, para el pueblo en su conjunto. Qué bueno eso, qué bueno. ¿En otros distritos, como en Provincia de Buenos Aires, qué va a haber? En Provincia de Buenos Aires... ¿La Verde a quién presenta? La Verde va... Siendo que Cachorro, digamos, ya se viene para la Nación. Sí, va como secretario general el Colorado Isasi, el Colo, que hasta ahora es el secretario gremial de ATE Nacional. ¿Se cortó el pelo el Colo? No. El Colo, no sé... Para la campaña, no, se arregló los bucles, el Colo, el pincharrata fanático que tenemos, él encabeza la lista verde... También con un proceso de discusión en nuestra ATE más grande, 60.000 afiliados en la provincia de Buenos Aires, 49 seccionales. No, la verdad que lo que moviliza esta elección de ATE es muy rico y estamos todos con mucha pila, porque lo fundamental es que el 4 de agosto va a ser una fiesta democrática. Eso es lo más importante para nosotros de esta elección. Qué bueno cuando hablamos de elecciones en los sindicatos y cuando vemos de qué forma se los compañeros y las compañeras terminan eligiendo a sus propios representantes, porque ahí es donde, en esa base es donde empieza a cocinarse la idea de democracia, ¿no? Una democracia que la CTA pretende también llevar adelante, a pesar de que los reconocimientos oficiales siguen dándole la espalda, se construye desde un lugar que es el lugar más impenetrable por las políticas oficiales. Ahí no se puede meter. Cuando se abren las urnas y aparecen los votos, por más que después te prorroguen mandatos, te intenten oficializar en los organismos internacionales, la gente es la que, el pueblo. Totalmente, la legitimidad de los votos, con eso no hay que darles. Por eso es muy importante en esto la participación y como decimos nosotros, la elección la ganan los delegados y los trabajadores. Es ahí en cada junta interna, en cada organismo, digo, es así como uno puede presentar la lista más representativa con los compañeros que realmente son los representativos históricos, nuevos, con los compromisos. Pero después lo real, lo sustancioso de la elección está en cada sector. En un ratito vamos a presentarles el original spot del 678 de Claudio Lozano, ¿eh? Quédense porque me parece que es una de los grandes hallazgos en formato, porque lo hemos leído el otro día, recordarán ustedes, leímos algunos de los puntos de este 678 razones por las cuales nosotros decimos que el kirchnerismo no completó y tiene agenda pendiente por delante y que los mejores para hacer esto somos nosotros. No, digo, antes de terminar el bloque, sí, de claro, este informe, claro, de las elecciones de ATE, digo, desde ANUSATE, desde la Germán Abdala de Capital Federal, digo, convocamos a todos los compañeros el 27 de junio, que es el Día del Trabajador Estatal, A las 17 horas en la Federación de Vox, la Lista Verde va a presentar a su conducción nacional, a la conducción de ATE Capital y de ATE Provincia de Buenos Aires. Así que todos los verdes de ATE, que son muchos y muchos, están invitados para el 27 de junio a las 17 horas en la Federación de Vox. Se lo voy a preguntar públicamente porque yo ya lo sé, pero ¿usted de qué cuadro es? De Boca. Y... Transpiro azul y oro. ¿Y está contento con que River esté ahí y a punto de caer, como quien dice? Es un placer. ¿Cómo lo disfrutan? Tengo la camiseta de Belgrano guardada, de Belgrano de Córdoba guardada. A la espera de que llegue una instancia de promoción. ¿Y ustedes se meten en la promoción del Prode? No. ¿No? ¿No llegan? No llegan ni a palo, ¿no? No llegamos ni a la barra. ¿Otro año más en el Nacional B? Y me parece que se van a hacer varios y seguimos así. Ay, Dios. Bueno, nos queda una hora de prueba. ¿Y por casa cómo andamos? No, tranquilo. Nosotros vamos... Lo nuestro es una mediocridad permanente. Que solo se ve alterada emocionalmente cuando nos vamos al descenso. No, nunca cuando salimos campeones o estamos peleando arriba. Bueno, no lo estamos echando, le digo, porque... Primero porque usted tiene que venir a hacer los chorizos y la tapa de asado y la bondiola. Claro, tiene tendinitis el asador. Yo estoy con tendinitis y segundo porque todavía nos queda una hora de programa. En un rato está llegando Víctor de Genaro que se suma a la mesa. Hablando de la cuestión futbolera, mañana lo de Palermo trasciende hincha de Boca. Sí, claro. Pero ¿qué sentís vos como hincha de Boca sobre lo de Palermo? Que es la despedida de la Bombonera. Lo que me pasa, están repitiendo los goles de Palermo en todos los canales... Y digo, me quedo mirando. Hubo muchos ídolos en Boca, pero creo que esto que decís vos, que Palermo trascendió la camiseta de Boca, me pasa que creo que está bien que se retire, porque creo que ídolos como Palermo se tienen que retirar ahí arriba, bien, en lo máximo de su carrera. Y lo quiero seguir viendo a Palermo, lo quiero en el banco. ¡Epa! En el banco de suplentes. Creo que tiene mucho para seguir dándole al fútbol, pero ¿sabes qué rescato más allá de los casi 300 goles? El compromiso, el trabajo, con la seriedad que se tomó esto que es su trabajo, que es el fútbol. Creo que la verdad que cuando hablo de Martín Palermo me agarra una cosita dentro del cuerpo. Mira Beber cómo festeja del otro lado de la piscina. Creo que mañana todas las hinchadas y todos los que amamos el fútbol vamos a aplaudir cuando sea el minuto 90 del partido. Sí, a mí me pasa algo muy particular con Palermo. Jamás me pasó, me parece, con ningún jugador de Boca, ni con Maradona. Lo de Palermo me parece que trasciende, se mete, es verdaderamente... un hecho transversal y que atraviesa cualquier hincha de fútbol. Esa tozudez, ese optimismo, y como muy bien dice José Luis, esa cuestión de laburar, qué buen ejemplo para los pibes. Llegar a esta forma, a la edad de Palermo, para los pibes que vienen de abajo, es muy interesante. Ahí no, por el auricular llegaba de Alejandro que se nos va a caer una lágrima. Se me sigue cayendo una lágrima cada vez que repiten el gol de Palermo en el Mundial 2010. ¡Wow! Se me llenan los ojos de lágrimas. Impresionante. Están todos muy emocionados con Palermo, me alegra mucho. Yo también compartiré esa emoción mañana cuando en la Bombonera el tipo diga chau. A pesar de que lo querían retener, estaban desesperados para ver si firmaba por 6 meses más, el tipo se retira mañana y se retira un ídolo popular, como siempre. Pero acuérdate que va a haber una sorpresa, porque la historia de Palermo siempre genera una sorpresa. Hay una vuelta de rosca. Mañana ¿no? va a pasar algo. Mañana va a pasar algo. 6 pasan de las 10, nos quedan 50 y pico de minutos. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos con este programa que hoy está... ¡Está allá! Como el viento norte galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alza Pasan los parantes, la carpa se acerca al cielo. Ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo. Mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo. Volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Un santiagueño de pura cepa, para mi familia, íntegramente santiagueña, la familia materna de este cristiano. Rally Barrio Nuevo, circo criollo. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el mar. Sí, en realidad, mira, no hay nada peor que te apure una mina como Palmeira. Insisto, encima tengo que insistir. Estás muy frío. No está bien esto. Estás muy frío. Yo te voy a explicar sin que esto represente un atenuante ni una excusa. No, no me dé excusas. No, es que todo lo que usted diga a partir de ahora va a sonar a excusa. Entonces prefiero que no me diga nada. Ya está, dígame, mire, hoy estamos fríos. No, es que no es así. Está todo bien, Mauro, está todo bien. No es así. Yo le explico. Las reacciones orgánicas que me provoca su presencia complotan contra la recuperación de mi tendinitis. El principal consejo que me dio mi traumatólogo fue: ay, no levantes pesas. Ay. Y evita las erecciones. Ay. En casa no tengo problema. Por las pesas, dice usted. ¿Cómo me salgo del fraude? Pero yo le dije, mire, ¿sabe lo que pasa? Yo ayer fui a hacerme ver. Dije, yo el sábado hago un programa con una... Bueno, usted no sabe, si usted la conociera, usted me entendería, doctor. Ay. El médico puso cara. Como diciendo, voy a hacer un micro de salud. Y dijo, si usted quiere, yo la conozco. No, doctor, no hace falta. Yo lo que le digo es imposible que yo no tenga una reacción, que no se me enciendan las entrepiernas cuando la veo. Ay. Las castañas, como dijo antes. Ya la rapa sola, ¿te das cuenta? No, bueno, pero lo dijiste vos. Y entonces me prescribió algo que es lo que a mí en este momento me mantiene frío. Yo tengo una bolsa de rolito. ¿Dónde? En el centro de la masa testicular, que por supuesto, como está dentro de una bolsa de goma, no gotea, pero usted va a notar, no sé si se percató, que hoy yo tengo un bulto de proporciones exageradas. Es la bolsa de rolito, pero fíjese que le está chorreando. Bueno, entonces siga con los oyentes que me voy a cambiar el pañal. Bueno, muy bien, llama a la gente y mucho, al 4535-5900 o 011-4535-5999. Me hace reír, Mauro, esto no está bien, ¡Dame el pan! Bueno, llamo Javier de Mataderos. Yo voy cada 15 días a visitar a un amigo al Borda y la verdad que es una vergüenza, tanto la infraestructura como la comida. Vamos a hablar del Borda, ¿eh? No tuvimos tiempo de hacer una comunicación telefónica esta semana, pero para la semana que viene vamos a hablar con los trabajadores del Borda nuevamente para ver si siguen con esta situación absolutamente injustificable, ¿eh? No tienen gas y tienen una instalación eléctrica deficitaria que les impide siquiera calefaccionarse por métodos ligados a la electricidad. Ahora, con todo este tipo de cosas, ¿por qué dicen algunos que Macri gana en primera vuelta entonces? No tiene sentido. Mira, la gestión de Macri tiene agujeros por todos lados, fundamentalmente en estas áreas, ¿no? Salud, educación, que son las áreas estructurales que sostendrían cualquier gestión. Pero además es más vinculada a la gente. Claro, claro. Tiene mucho marketing. Armó el Metrobús. El Metrobús no es nada nuevo. Lo que hizo fue poner en el medio de la avenida Juan B. Justo una enorme plataforma a través de la cual uno, cada tantas cuadras, tiene una estación, como si fuera una estación de subte, para poder tomarse, en vez de en el margen de la calle, de la avenida, en el centro de la avenida, un colectivo común y corriente que ya circulaba por la calle de Juan B. Justo. Pero tiene carril exclusivo, eso es lo que se diferencia. Había carriles exclusivos ya en otras avenidas, como Córdoba, ocurría que esos carriles exclusivos estaban sobre el margen derecho de la avenida, en cambio en este caso en Juan B. Justo lo ha puesto en el, digamos, en lo que podríamos denominar el carril central. Si mejoró o no, si optimizó o no las condiciones de transporte, esto, la bicisenda, el problema de transporte es un problema serio en la ciudad, sí. ¿Este era el camino para resolverlo? No lo sé. Pero vamos a darle la derecha. Lo hizo. Bien. Ahora, ¿es un problema estructural de los que realmente estaba demandando la ciudad de Buenos Aires? ¿Un carril exclusivo en Juan B. No, de hecho no. Frente a lo que está pasando con la cuestión de la salud, no. Y la educación. Carlos, escuelas que están destruidas en la ciudad de Buenos Aires. No te hablo de las lejanías de alguna provincia, sí, de esas, sí, que no tienen presupuesto. La ciudad de Buenos Aires, que tiene el presupuesto más alto en salud y educación de todos los distritos, y el presupuesto per cápita más elevado de todo el país, como distrito, como ciudad, ¿no? ¿Qué más? Mirta de Tribunales, el último hijo de la madre es vudú, otro niño del SEMA. Dicen ser populares y siguen siendo liberales. Bueno. Omar de Quilmes. Hablando... Es cierto eso, sí, lo que dice la señora, ¿eh? En relación a cómo Amado Vudú está vinculado a EB1, en fin. Omar de Quilmes, hablando del gas del Borda. La empresa Metrogas parece ser que no le dan los números y se va del país. Si se va, el Estado se tiene que hacer cargo. Parece ser que el Estado le va a dar el ok a Repsol para que se haga cargo de Metrogas. Nosotros decimos que hay que recuperar el patrimonio nacional, pero seguimos entregando todo. Uh-huh. Bueno, muy bien. Fernando de Lomas, ayer escuché a varios periodistas decir que la repercusión del caso Joclender benefició principalmente a Mirta Legrand y a su nieta, porque gracias a esto se dejó de hablar de ellas. Qué interesante, estos enfoques que hacemos como si la realidad fueran los medios. Y los medios muestran tan poco de lo que nos pasa, tan poco mostramos los medios de lo que nos pasa. Es significativo esto, ¿no? Porque nosotros que trabajamos en los medios tenemos casi como el mandato de que, bueno, hay que leer los diarios, hay que fijarse en las revistas, hay que ver. Ahora, cuando vos mirás la realidad, ve la enorme cantidad de gente que no lee ni diario ni revistas, y que lo que le pasa está tan lejos de lo que cuentan los medios, te sorprendés, y te sorprendés gratamente, porque la Argentina late en muchos otros lugares tanto más lindos que la redacción de Clarín o el estudio de 678, tanto más lindos, no sabes, no te lo pierdas eso, no lo mires solo por la tele o por los diarios. José de Sarandí, un saludo a todos los muchachos de la clase 44 del grupo primero de artillería, batería general Iriarte de Ciudadela, todos los pibes de Rosario. ¡Vamos todavía! Se ve que se encuentran, claro, pero clase 44. ¿No? 44, ¿qué me contás? Te tiró, yo soy 67, así que tiene unos añitos más que yo, ¿no? Rosa de Avellaneda, me parece que la participación de las bases de los movimientos son las que en definitiva deciden. Por eso es muy importante la humildad de los dirigentes con capacidad de diálogo. Muy bien, muy Ana bien. Ana de Palermo, feliz cumpleaños y gracias por hacerme reír siempre. Bueno, no adivina, Ana. Bueno, a veces seguramente la ruborizamos también, a veces sobre todo cuando... Usted la ruboriza. Cuando usted y yo nos empezamos a hacer los eróticos. Mire, con lo que me dijo de Rolito hoy, pero ya me lo se saqué, me fue un ya, poco... Ya me lo saqué. ¿Sacó? Sí, ahora estoy secándomelo para no pasparme. Pero la pregunta es, ¿a dónde lo dejó? ¿El rolito? ¿Por qué? Claro. Eso estaba en una zona bastante complicada. No, le explico. Cuando terminemos de comer hoy, vamos a tomar unos whiskycitos y van a ir. El On The Rocks va a venir aromatizado. Usted nunca se olvide que todos los sólidos se desvanecen en el aire. Acuérdese. Qué lindo Carlos siempre tirando la parte romántica del programa. Lo que le falta a usted y lo que le falta a mí, ¿eh? En este caso era la metafísica prácticamente, ¿eh? No vamos a llevar los rolitos al asado, lo ¿no? Lo tiramos. Bueno, no, me da poco menos de mal. Quédese tranquilo. Osvaldo de Lanús, felicitaciones por el cumpleaños. Y le vamos a mandar un saludo para Pablo Méndez, de ATE Cancillería, que nos escucha todos los sábados. Bien, Pablito Méndez, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, el teléfono, señora. 4535-5900 o 011-4535-5999. Bueno, vamos a escuchar ahora este material que ha distribuido la gente de prensa del diputado Claudio Lozano. Nuestra compañera y amiga Virginia Lajam nos ha enviado este material que tiene que ver con un traslado al campo de lo audiovisual. En este caso, nosotros recuperamos lo auditivo de la propuesta, esta de las 6, 7, 8 razones que propone Claudio Lozano para superar el modelo que nos propone el gobierno kirchnerista. Hoy, en 678, 678 razones para cambiar la Argentina. En la Argentina real, 6 de cada 10 personas pobres son ocultadas por el INDEC. 7 de cada 10 pesos de producción de la cúpula empresarial lo realizan solo el 20% de estas firmas. 8 de cada 20 asalariados están en negro. En la Argentina real, 6 de cada 10 embarazadas quedan por fuera de la asignación universal por embarazo para la protección social. 7 de cada 30 jóvenes no estudian ni trabajan. 8 firmas de la cúpula se llevan el 26% de las utilidades obtenidas por la misma. En la Argentina real, 6 de cada 10 pesos de utilidades de la cúpula empresaria se los llevan apenas 50 firmas. 7 de cada 16 trabajadores ganan por debajo del salario mínimo vital y móvil de 1.840 pesos. 8 de cada 40 jóvenes desocupados están buscando empleo hace más de un año y no lo consiguen. A profundizar el modelo nacional y popular. Hoy, en 678. 678 razones para cambiar la Argentina. En la Argentina real, 6 de cada 10 hogares tienen problemas para llegar a fin de mes. 7 de cada 10 grandes empresas son extranjeras. 8 de cada 10 jóvenes trabajadores activos están precarizados. En la Argentina real, 6 de cada 10 muertes de niños menores a un año ocurren por causas evitables. 7 de cada 10 personas que nacieron a partir de 2006 están bajo la línea de indigencia. 8 de cada 10 jubilados perciben la jubilación mínima de 1.228 pesos. En la Argentina real, 6 de cada 20 pibes no tienen el derecho a una asignación familiar a pesar de la asignación universal. 7 de cada 10 dólares que provienen de las exportaciones se concentran en apenas 30 firmas. 8 de cada 20 personas habitan en viviendas sin cloacas. A profundizar el modelo nacional y popular. Últimamente ando algo perdido, me han vencido viejos fantasmas, nuevas rutinas, y en cada esquina acecha un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades y un tiempo a esta parte. Llego siempre tarde a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Y un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco y me enamoro de mujeres comprometidas, llenas de abrazos, llenas de mentiras. De un tiempo a esta parte, a mí de amor propio. Algo le falta, lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka. Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. Y el tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Últimamente planeo una huida para rehacer mi vida, probablemente en Marte. Seguro que allí no hay nadie empeñado en aconsejarme. Ismael, ¿qué te pasa? No estudias, no trabajas. ¿Y qué vamos a hacerle si es que últimamente ando algo perdido? Si te necesito, si de un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Han de venir tiempos mejores, cometeré más errores, daré menos explicaciones y haré nuevas canciones en las que te cuente como últimamente son tan frecuentes tristes amaneceres, ahogando mis finales repetidos, cansados, miserables, llenos de soledades. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Ismael Serrano, últimamente. ¿Te cuesta salir de la cama? Recuerda sin culpas. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. 24 minutos pasan de las 10 de la mañana. Bueno, vamos a conversar con nuestro columnista que seguramente a partir del 23 de octubre tenga que dejar, 24 de octubre tenga que dejar este cargo porque ocupará la vicepresidencia de la Nación. Buen día, Víctor. Buenos días. No es para tanto, el 24 no asumís. Asumirías tranquilo, el... tranquilo, que vamos a seguir siendo columnistas. ¿Ah, sí? ¿Qué haces, negro? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, muy bien. Muy contento, feliz, la verdad. Qué semanita, ¿eh? Y es la verdad, un momento muy interesante. Hoy está el Congreso del Partido Socialista. Hablamos temprano con Miguel Lifchitz, que se estaba viniendo desde Rosario para acá y con mucha expectativa de lo que fuera a ocurrir allí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Creo que hoy ya todos los precongresos del socialista en el país marcan claramente una voluntad de que Hermes Vine encabece la fórmula presidencial. Le tocará a él decidir quién lo acompañará. Y yo en lo particular ya, para mí es muy importante que hayamos podido mostrar que la política existe y que puede triunfar en términos de construcción. Quizás en el programa con ustedes podamos tener un raconto de todos los debates que se fueron dando. ¿Cómo no? Claro. Y a partir de la mitad del año pasado, no muchos pensaban que esto podía llegar a suceder. Ya estaba todo estructurado. Había quienes ya planteaban que el gobierno era la única opción, que no existe a la izquierda de este gobierno nada. Todo lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo demuestra el nivel de crisis que existe dentro del PJ, que encabeza Cristina Kirchner, en todos los niveles, tanto a nivel de representatividad, corrupción y demás, y de construcción popular. Y la única opción era la oposición, así dicha en términos generales, a la cual se le exigía unidad, o sea, subordinación al modelo de centro-derecha que prestaría Macri, de Narváez, Reutemann, Valde o Alfonsín, Ozán o Cobos, pero todos atrás y había que subordinarse. Amaneció otro tiempo, nosotros apostamos a una construcción diferente, a la perseverancia de la unidad del campo popular, a eso que parecía imposible, Pino Solana, Luis Juez, Proyecto Sur, el Frente Cívico, el Frente Progresista, Wiener en Santa Fe, Margarita Stolbizer en el GEN. Nosotros que estábamos incipientemente construyendo una nueva corriente política nacional de unidad popular, con Claudio Lozano, con Julio Fuente, con Marta Maffei, Eduardo Macaluce, Graciela Iturraspe, tantos otros, Verónica Vena, las construcciones como esos caudillos que de las provincias como Alfredo Avelín con la Cruzada Renovadora, el Frente Social, en Misión, en fin. Crecíamos e íbamos al conjuro de una izquierda social que en nuestro país sigue siendo muchísimo más grande que su expresión electoral. Claro. O sea, mucho que más potente que su expresión electoral. No. Ahora sí está empezando a amanecer una expresión electoral. Nos acordábamos con José Luis, estamos cumpliendo 3 años, vos sabés, Víctor, esta semana nosotros comenzamos un 7 de junio, en el año 2008, está la cuarta temporada, 3 años al aire, y nos acordábamos cuando nació Sobre la Hora. El objetivo era hablar y promover la constituyente social, de la cual en ese momento no se sabía nada, y que era muy difícil, ¿viste?, construir un mensaje dirigido hacia oyentes nuevos que no entendían de qué se trataba. ¿Y cómo se fue cristalizando esa constituyente social? ¿Cómo se fue transformando en un movimiento de miles, de cientos de miles en todo el país? ¿Y de qué modo eso se terminó constituyendo en lo que vos decías? Vamos a escuchar a la gente primero, para después saber qué es lo que necesitamos como herramienta para gobernarla, y se fue dando, y eso me parece tan fabuloso, haber participado y visto cómo este proceso se fue cristalizando de a poco, ¿no? Claro, esa constituyente que el año que viene tendremos que concretarla. Claro. Nosotros vamos hacia un 2012 en donde seguramente esa constituyente social, esa gran asamblea popular irá marcando el tiempo de la ofensiva de una manera distinta, mucho más que lo electoral. Este año era lo electoral, como el año pasado fue la disputa por la autonomía de los trabajadores expresada en una organización de la central. Y seguramente Latinoamérica, que sigue marcando rumbo y con el triunfo de Ollanta, quiebra esa alianza México, Perú, Colombia y Chile, que era la columna con la cual querían empezar a cambiar la realidad latinoamericana, y sin embargo no para. Entonces, cuando uno ve que la política es integral, también tiene que analizarlo desde este triunfo en construir una fuerza diferente. Que esta fuerza nueva, este frente popular, progresista, democrático, esperemos, plural, nace con todas las potencialidades y limitaciones que tenemos el campo popular, obviamente, pero hay que asumirlo. Nace con algo muy importante, sin el CEPO, ni del PJ, ni de la UCR. Está bien. Eso es una cosa muy trascendente. Si fracasa, si cambia, si se tergiversa, si se diluye, si no somos capaces, es responsabilidad nuestra. No hay en quién delegar, ni la UCR, ni el PJ, los aparatos están poniéndole un cepo a nuestra fantasía y nuestra organización. Vale, sí. Para aquellos que comparan esta experiencia, y esta semana hemos leído algunos editoriales al respecto, con la alianza en el año 99. La alianza en el año... Bueno, pero yo creo que esos son jugadas que tratan de no valorar, y entonces tratan de decir que esta Argentina real, que nosotros hablamos desde las constituyentes, desde el paro del 8 de junio, desde lo que significa las luchas populares, las movilizaciones que existen en todo el país, la denuncia, la pobreza, el hambre, la jubilación. Bueno, todo eso no existe, y por supuesto tienen que tergiversar, y ya está decretado que el poder juegan esos gerentes. Ahora, la importante es que está empezando a amanecer este tiempo. Ahora, tiene todas las contradicciones de ese campo popular que hay que aprender a discutir democráticamente. Ojalá las próximas podamos tener reglamentos de funcionamiento, ojalá podamos elegir por voto directo a nuestros mejores candidatos, ojalá que avancemos en discusiones de programas que se van construyendo como queremos nosotros en asambleas de esa constituyente social. Ojalá que vayamos siendo capaces de entender que la unidad es clave en los sectores populares hacia un objetivo, y que esa unidad o la falta de unidad hoy no es neutral. La falta de unidad en el campo popular se mide en muerte de nuestros pibes por hambre, por problemas evitables, o de nuestros viejos antes de tiempo, o de jóvenes que no tienen ningún futuro. La falta de unidad nos está limitando, retrasando en solucionar los graves problemas que tiene nuestra gente, que para eso hacemos política. No hacemos política para meter algún candidato, hacemos política para construir una organización popular en todos los órdenes para cambiar esa realidad. Y creo que ese es lo que está amaneciendo hoy. Una experiencia nueva, marcará los 5 próximos años de la Argentina, no tengo la menor duda, ha roto con el esquema que estaba todo consagrado, y está en nosotros y en la movilización y en la organización de la gente ponerle la fibra, la fuerza y la una esperanza diferente. Así que, ¿cómo no voy a estar contento si ha triunfado la política? Ya no tenemos un 4 de copa, tenemos un 2, obviamente para este truco, pero ya empezamos a estar en la mesa y no nos pueden sacar. Qué lindo. Bueno, Víctor, la verdad, un gustazo, como siempre, tenerte acá. Hablaremos el sábado que viene ya con una definición del candidato a presidente y también seguramente de quien acompañe en la fórmula. Eso sí, lo importante, Mauro, en esto, supongo que ya estará quizás en el día de hoy, él dirá lo que sienta seguramente, pero acá yo particularmente lo digo, no es un error discutir en esta etapa solamente desde el lugar de las posibilidades de las candidaturas. Acá hay toda una construcción colectiva, hay que aprender. Proyecto Sur en la capital fue una expresión que hoy tiene a Pino Solana, y que el otro día estábamos todos ahí rodeándolo porque es necesario mostrar que se puede. Claudio Lozano es una referencia indiscutible, y por suerte Proyecto Sur lo propone como diputado nacional. Uh-huh. Y yo tengo la posibilidad de ser la provincia de Buenos Aires, los compañeros de lunes están mañana, en una experiencia que quizás termine por décadas, con décadas de gobierno del zapajismo, del Movimiento Popular Neuquino, que fue la provincia que jamás fue gobernada por otro movimiento que no sea el Movimiento Popular Neuquino, el uh-huh. zapajismo. Entonces me parece a mí que estamos en un momento en donde hay que ver todas estas construcciones, y donde lo fundamental es que se empieza a avizorar una esperanza. El 24 de octubre, no importa si yo voy a seguir siendo columnista, obviamente, pero además vamos a poder festejar que nació una esperanza en marcha. Eso es importantísimo. Víctor, un abrazo grande, nos reencontramos el sábado que viene, viejo. Un gran abrazo. Una buena semana tengas. 35 pasan de las 10 de la mañana, 4535-5900 y 011-4535-5999. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca. nunca comprenderá a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si me pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. Dedicado especialmente para Natalia Palmeiro, en este triple aniversario del programa Sobre la Hora, Seminare, Ceru Girar. Sobre la Hora, lo que nunca vas a leer en los diarios. Pasan de las 10, no queríamos cerrar nuestro programa, seguramente esta será la última nota del día de hoy, sin hablar con nuestro compañero Alejandro Garzón, que como ustedes saben es secretario general de ATE, de la CTA en Santa Cruz, porque Santa Cruz está siendo epicentro nuevamente de un conflicto que ya lleva varias semanas, más de 45 días de paro los docentes santacruceños, una situación terrible, realmente en algunos aspectos muy silenciada, con poca información o con información tendenciosa a propósito de lo ocurrido. Esta semana hubo una solicitada que se publicó en todos los medios, firmada por el gobernador Peralta, en donde se subestimaba, se denostaba el objeto, el motivo de los reclamos de los docentes santacruceños. Y bueno, qué mejor que ir a las fuentes directas, a un luchador, a un dirigente sindical como Alejandro, para que nos dé un panorama de lo que está ocurriendo allí en Santa Cruz. Hola Ale, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Y felicitaciones por los 3 años. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Cuéntenos cómo están las cosas por allá. Bueno, en realidad la situación está cada vez más complicada. Ayer hemos sufrido tensiones muy importantes, más allá de la cuestión de medidas de fuerza que observan nuestros compañeros docentes y la invisibilidad del gobierno o el avance del gobierno hacia nuestros compañeros, quedó plasmado en el día de ayer cómo juega el Frente para la Victoria, donde un grupo de jóvenes con sus padres han tomado la sede del sindicato de AOSAC, donde han dejado presos y libertad a nuestro compañero secretario general y a los docentes más con su chiquito de 4 años, donde han ingresado violentamente con bombos, con redoblantes, rompiendo algunas cuestiones, especialmente vidrios, donde después quedó plasmado que eran, la mayoría no eran alumnos y padres que responden al Frente para la Victoria. Y bueno, hemos vivido horas de tensión, gracias a Dios ha salido todo bien. Pero bueno, así están las cosas en nuestra provincia, donde están la zona norte de Santa Cruz, donde sale nuestro recurso natural, está totalmente paralizada. Nuestros compañeros, especialmente nuestras mujeres docentes, en las rutas, en los yacimientos, tratando y bancando este atropello por parte del gobierno, no solamente a través del juez Quelín, que ya han procesado muchísimos docentes, o están procesando, sino que han hecho unos descuentos salvajes en los recibos de sueldo de nuestros compañeros que tampoco pueden garantizar la alimentación y la vida diaria de sus familias. Un gobierno que sigue chicaneando, que sigue arremetiendo contra nuestros compañeros docentes, especialmente contra Pedro Muñoz, sacando afiches anónimos donde dicen que tenemos que estar presos. La verdad que es difícil, no vemos ninguna salida política a este conflicto. Uh-huh. Obviamente que los medios de comunicación hay en contra y a favor, hubo, como en todos lados. Hubo ahí bueno, un... el tema que, ¿cómo? No, que hubo una maniobra, me gustaría que la aclararas o que me dieras información al respecto, porque los diarios más ligados al oficialismo acá en Buenos Aires, llámese Tiempo Argentino, fundamentalmente Tiempo Argentino, sacó en tapa ayer que había pruebas para demostrar que el incendio en el Consejo Escolar había sido intencional y que todos los dardos estaban direccionados a los gremios como responsables. Pero eso es mentira. Pero ya lo sé, pero por eso digo, hay que salir a decirlo esto, ¿eh? Sí, enfáticamente. También lo dijo C5N, que ya concretamente diciendo que habían sido los compañeros docentes, obviamente que los docentes, el sindicato va a hacer las denuncias pertinentes, ya le ha mandado carta documento a sus medios de comunicación, evidentemente, pero igualmente nosotros estamos acostumbrados en Santa Cruz que por más que denunciemos, por más que hagamos lo que hagamos, todo cae en saco roto. Esto es así, hasta que no cambiemos este gobierno, hasta que no de una vez por todas encontremos alguna alternativa para poder avanzar y de vuelta a democratizar todas las instituciones, esto va a seguir de la misma forma. Jueces que no cumplen con la Constitución, donde solamente movilizamos o decimos algo por los medios de comunicación, ya está enseguida norman causa y nos procesan, nos meten preso. O sea, siempre nosotros, digamos, acá en Santa Cruz, siempre nosotros, siempre los laburantes, pagamos todos los platos rotos. Hoy la CTA tiene más de 250 compañeros procesados en una provincia donde hay 280.000 habitantes. Digamos, hace rato vienen por nosotros. Pero bueno, hay un gobierno que no escucha, un gobierno que evidentemente lo cruza la interna partidaria, digamos, se está matando entre ellos y lamentablemente los trabajadores estamos en el medio. Vemos que no hay ninguna solución a este conflicto que llevan nuestros compañeros docentes, donde lo único que recibimos agresiones por parte de los funcionarios provinciales, hasta el ministro de Interior, Randazzo, ha dicho que los compañeros son unos vándalos. Digamos, la verdad, que en vez de apaciguar, de ver cómo solucionamos, de ver cómo terminamos con este conflicto, cada vez se pone más nafta en el fuego, ¿no? ¿Cómo sigue esto, Ale? ¿Para esta semana qué se espera? Y bueno, nosotros, en primer lugar, vamos a seguir bancando a nuestros compañeros. La CTA ya ha hecho 4 paros provinciales en este sentido, con buen encantamiento y medida. Pero bueno, vamos a hacer orgánico de las decisiones que tomen los compañeros docentes. Hoy hay un congreso provincial de ADOSAC, acá en Río Gallegos, para ver cuáles son las medidas de fuerza civil, y eso evidentemente van a evaluar, y acompañaremos todo ese proceso. Igualmente todos saben que se está trabajando en la semana que viene una jornada nacional de lucha por parte de la CTA. Yo ayer me he comunicado con Pablo Micheli, con Ricardo Pedro, con Darío Perillo, informándole de la situación que estábamos viviendo en Santa Cruz con el día de ayer. Así que bueno, los compañeros ya están trabajando en eso. Y creo que la única forma de resolver este conflicto es que el gobierno, de una vez por todas, convoque a sindicatos, se siente en la mesa y puedan llegar a buen término. No imponiendo, sino a ver cómo solucionamos el problema, ¿no? Todo el apoyo desde acá, como de costumbre, Alejandro. Lo tengo aquí a José Luis Mataza, que está con nosotros a compartiendo... A nuestro candidato a secretario general. Así es. Está acá con nosotros compartiendo este programa aniversario de Sobre la Hora, y quería aportar algo también. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien. Acá desde la CTA Nacional y CTA Capital también vamos a estar muy expectantes el día lunes, porque estamos programando una movilización a la Casa de Santa Cruz para estar en concordancia con todo esto que está pasando allá. Así que el lunes va a haber novedades y posiblemente nos encuentre en la semana movilizado frente a la Casa de Santa Cruz en Capital Federal. No están... Bueno, yo le agradezco, en realidad no le agradezco, sino eso es lo que nos sale de nosotros como desde adentro, ¿no? Cuando hay un problema en una provincia, salir a bancar. Por eso es que uno de este sindicato, orgulloso de esta central, que ante cualquier atropello de los compañeros estamos en la calle. Como pasó el 8 de junio, que pudimos lograr zonalizar el tema el tema de denunciar que el AME es un crimen, el 82% móvil, nacionalizamos, fue una jornada espectacular, y de eso estamos orgullosos, de que, como yo dije en un medio de comunicación, cuando la central empezó a fundarse, que hubieron compañeros como Víctor, como Germán, que vieron más allá, donde era el fin de la ideología, donde no se creía en nada, estos compañeros apostaron en ese marco, y hoy tenemos una CTA que pelea, que está bancando, que cada vez crece más. Le digo una cosa, el 8 de junio en Caleta, Olivia, cuando hicimos la marcha, los compañeros de la juventud, la CTA, no solamente que marcharon, bancaron, encabezaron la marcha, sino que me entregaron 110 fichas de afiliación de compañeros que se están organizando, que son chicos jóvenes. La verdad que eso es lo que nosotros somos. Militancia, compromiso y orgulloso de tener dirigentes como los cuales tenemos, ¿no? Alejandro Garzón, un abrazo grande, y sabes que esta es tu casa, así que cualquier cosa que haya que comunicar, tenés los micrófonos de Radio Espléndida abiertos todos los sábados de 8 a 11. Bueno, muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo. Chao, mi viejo, chao. Un abrazo, Alejandro. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse. 12 minutos para el final del programa, para las 11 de la mañana. Muchas cosas en el tintero, un programa intenso, como cada sábado, pero este en particular por varias cosas. Lo primero es la alegría de estos 3 años, ¿no? Pero quedaron muchas cosas pendientes, por eso no quiero que se nos escape nada. Hay uno de los hechos más impactantes que ocurrió en Rosario y que tuvo trascendencia nacional, que fue cómo perdieron la vida 2 trabajadores que se iban a ganar la vida. Como son un trabajador de 54 años, Julio Lucero, y Seferino Crespo, que tenía 27, la mitad. Estaban haciendo la ampliación de una red cloacal en un barrio rosarino a las 3:30 de la tarde del día miércoles, justamente en medio de la jornada de lucha de la CTA, cuando ese caño debió ser arreglado por la empresa que se había quedado con la privatización de la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias, un negociado que hizo Carlos Reutemann, que costó 15 años para que en la provincia de Santa Fe, al lado de unos ríos más caudalosos del mundo hasta el día de hoy, no tengan agua potable la mayoría de las poblaciones, ni tampoco servicios cloacales. Estaban arreglando ese lugar y de pronto se desmoronó un pedazo de tierra en una fosa de 6 metros, la tierra rompió el caño, comenzó a salir agua, y el pibe de 27 años comenzó a ahogarse. Julio, de 54 años, no dudó un solo segundo y se tiró a salvarlo. Ninguno de los dos se pudo salvar. A partir de ese momento, la noticia en los medios de comunicación puso una vez más la palabra más repetida, más cómplice y más mentirosa sobre esta situación, que es la palabra tragedia. Y la palabra tragedia es una palabra tapahuecos, es una palabra que encubre la responsabilidad de esas muertes. Me tocó investigar realmente qué hay detrás de los accidentes laborales, y vos te encontrás con que el seguimiento de los datos oficiales van desde 1997 al 2009. Entre 1997 y el 2009, en la provincia de Santa Fe, se produjeron 582.857 accidentes laborales. Significan 132 accidentes laborales por día en el segundo territorio de la República Argentina. Un muerto cada 4 días. Lo cual significa una matriz de precarización laboral que desde los años 90 sigue efectivamente intacta hasta el presente. Por más que haya cambios de gobierno, por más que haya cambios de discurso, lo llamativo es con qué facilidad se pierde la vida de aquel que quiere trabajar para vivir. Por eso es interesante también ver otra de las cuestiones. La mayoría de los trabajadores que pierden su vida son trabajadores de medianas y grandes empresas, las que tienen entre 51 empleados y 1.500 según los datos oficiales, lo cual quiere decir que hay dinero suficiente para pagar en inversión en higiene y seguridad industrial. No lo hacen, ¿por qué? Porque nadie se los exige que lo haga. Entonces me parece que es fundamental marcar que el desprecio por la vida del trabajador es exactamente el tamaño de la política que se refleja como gerenciamiento de lo que hay o como herramienta de transformación. Y este hecho de los accidentes laborales lo está poniendo en evidencia. 8 minutos para las 11 de la mañana. Quería decir algo sobre el promocionado lanzamiento del satélite SAC-D. Porque la verdad que, voy a serle franco, yo trabajo en temas de ciencia hace muchos años. A mí me tocó en el año 99 contar cómo la empresa INVAP, que era una empresa, es una empresa estatal del estado de Río Negro, construía el primer satélite argentino. En este caso, siempre eran satélites a pedido, pero eran de construcción nacional. No es el primer satélite argentino que se lanzó ayer, sí, en todo caso, es el primer satélite que va a estar monitoreado por científicos argentinos. La empresa INVAP realmente es una empresa ejemplo, porque ha podido sobrevivir a crisis terribles, como fue la crisis del 2001, del 2002, y llevaron adelante tareas que están muy ligadas al desarrollo de la investigación científica y a la posibilidad de generar tecnología de punta, que en la Argentina nunca fue lo suficientemente bien comprendida por los fenómenos políticos. Tengo la impresión que no hay que ni sobremagnificar ni tampoco ningunear estos hechos. La ciencia está claro que tiene una intencionalidad política. Uno piensa, si hablamos de energía atómica o si hablamos de desarrollo aeroespacial, cuando Oppenheimer o Von Braun diseñaron las bombas B1, B2 y el juguete maldito que representó la bomba atómica para los nazis, no eran neutrales. Claramente, su ciencia no terminaba siendo neutral, más allá que en sus motivaciones y en sus ideas iniciales de investigación no estuviera presente la idea de transformar su invención en un arma mortal para la humanidad. Desgraciadamente, a la ciencia no la controlan los científicos, la controlan quienes ostentan el poder, que muchas veces están muy lejos de las decisiones del laboratorio, ¿no? Y esto es lo que también ha pasado en la Argentina. Sí, digo, y lo grave es que la ciencia en la Argentina no ha sido controlada, pero en el peor de los sentidos. Hasta entrado los 90, con las políticas neoliberales, vos nombraste a la CONEA, mi lugar de laburo. Digo, la tecnología de punta en el desarrollo de la Comisión Nacional de Energía Atómica ha sido un ejemplo. Y las políticas neoliberales, el menemismo y todo lo que sobrevino, vino para despedazarlo. Hoy hay una recuperación en el hecho de la generación eléctrica, pero en lo que tiene que ver con instituciones que desarrollen política de punta para realmente tener un desarrollo tecnológico que este país necesita, eso todavía está ausente. Y yo quería cerrar diciendo que todo esto es posible porque hay laburantes dentro de los organismos. Es decir, los organismos públicos, la CONEA, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, tienen laburantes que todos los días ponen al servicio del desarrollo tecnológico su capacidad, sus manos, su inteligencia. Sin ellos es imposible. Por eso no me gusta hablar a mí de desarrollo tecnológico o desarrollo científico, como algunos discursos destacaron a lo largo de estas últimas horas, sin mencionar que esto no es posible si no existen laburantes dentro de los organismos públicos que los desarrollan. 4 minutos para las 11. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Nos vamos a celebrar los 3 años. ¡Qué lindo! El tercer aniversario de este programa. 4 temporadas en Radio Espléndido. ¿Puede brindar por mí? Sí, yo sé. ¿A dónde va usted, Fran? Tengo un plenario provincial. ¿De qué? ¿De qué? Del Movimiento Proyecto Sur en Santa Fe. Allá va el Frade con su militancia, que lo va a llevar seguramente a ocupar una banca. A la locura me va a llevar. Una banca de diputado en el Congreso Provincial, allí en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Seguramente a partir del año que viene lo tendremos sentadito allí al tipo, impulsando como tribuno las ideas que entre otras cosas los llevó a que lo admiráramos como lo admiramos, ¿eh? Nuestro compañero Carlos de Frade. Se va para Rosario, nosotros nos vamos para Avellaneda. ¿Qué tenés ahí que te mirás con...? No, tengo saludos acá a través del Facebook, de amigos, ya lo hemos nombrado, a Walter Piedras, de Oscar Rey, un compañerazo de ATE que nos sigue todos los sábados y que nos manda muchos saludos. Bueno, y nos vamos para Avellaneda. Exactamente, nos vamos a hacer unos choricitos, vamos a ver si conseguimos una bondiolita también. Uy, qué rico. Y probablemente una tapita de asado, vamos a hacer un asadito para celebrar estos tres. Mándeme un choripán por la ruta, por la autopista. Se lo mando por mail, se lo mando por Facebook. No se puede escanear un choripán. Le escaneamos el choripán a Alfredo y se lo mandamos. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado, como de costumbre, a partir de las 8 de la mañana, aquí por AM990 Radio Splendid. Que tengan una buena semana y, bueno, suerte mañana a todos los neuquinos que van a elegir, en este caso, quién va a seguir adelante con los destinos de la provincia, quién va a estar al frente de la Casa de Gobierno Provincial y también, entre otras cosas, quién puede ser el intendente de la ciudad de Neuquén, ¿eh? Una parada política muy, muy brava que se juegan varios candidatos, entre ellos Mariano Mancilla, al frente del UNE, esta experiencia política enorme está sustentada en el trabajo de la CTA y de ATE allí en Neuquén. Le mandamos muchas energías positivas a Mariano Mancilla. Un abrazo grande, ya viene Lucas Petersen y el programa que continúa aquí justamente por Radio Splendid. Chau, hasta el sábado que viene. Dame a mí, si te quedas.